¿quién hay? Ricardo Carlos con K o con Boris con K. Boris con K. Un monstruo K. Marta Pavón, para ver quién hay. Es del palo de ustedes. Es del palo de ustedes. Diría Altamira. Boris Carlos. Boris Carlos es nuestro monstruo preferido. Nuestro monstruo preferido. Fragmentos de un pianista violento. Que arrancó muy bien la película de Néstor en Jujuy. Parece que hizo mucho más que la de Amanecer y la de los. Mira, la de. ¿Cómo se llama? Los monstruos. Armando Arias va a ir a ver El Feo. ¿Por qué me mira? El camarín de las Musallí, usted sabrá. Dos pares de entradas para el año Zambomba, Nora Schiappa Pietra y María Mercedes Fursi. ¿Y quién va a ver Ensayo para un hereje? ¿Quién? Graciela Cohen y Anaya Vela. Nos vamos, pero volvemos el lunes. Que tengan todos buen fin de semana. El lunes estaremos aquí a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir. Hoy, más que nunca, ahora quedan con el servicio informativo de la Radio Pública, Karina Prespinto, Cinidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con llovizna. Directores de medios y personalidades de la cultura se reúnen en Mar del Plata en el encuentro de comunicación audiovisual. Dialogarán, entre otras cuestiones, sobre la aplicación plena de la ley que regula ese mercado y los procesos de desarrollo industrial del sector. Al mediodía, la presidenta Cristina Fernández encabezará el acto de inauguración que se enmarca dentro del Festival Internacional de Cine número 27. Internacionales. El gobierno de Hamas denunció a Israel por violar la tregua acordada en la Franja de Gaza. Informó que asesinaron a un agricultor palestino y realizaron detenciones masivas en Cisjordania, entre ellas la de dos parlamentarios. En tanto, Fayez Saga, diputado de Al-Fatah, elogió el esfuerzo diplomático de la comunidad internacional para lograr un alto al fuego en la región en conflicto. Nos sentimos muy aliviados por el fin del ataque brutal israelí a la Franja de Gaza. Eso dará tiempo a las personas de recogerse, de poder socorrer a los heridos, intentar ayudar en el grave daño que se ha causado ese ataque sobre la Franja de Gaza, y sobre todo esperemos que la intervención internacional no permita que esto vuelva a ocurrir de nuevo. 1,5 millones de ciudadanos palestinos que han visto el fuego y la muerte durante una semana, familias enteras han sido exterminadas por el bombardeo israelí. Todos ellos están esperanzados de que se abran las fronteras, que termine el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, que lleva ya muchos años produciéndose, para que puedan desarrollar su vida como personas normales de cualquier parte de este mundo. Tránsito. Recordar que hoy de 18 a 24 hay restricción de camiones en toda la ruta nacional del país por la salida del fin de semana largo. Los camiones de 18 a 24 tienen que descansar con sus conductores para evitar congestionamientos y siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 15 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 14 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 14 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información. información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señores y señores. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos. Hoy en un día muy particular, yo diría muy rodeado de éxito, de triunfo, de aplausos, de ese tipo de cosas que a veces ocurren en la realidad de cualquier periodista, de cualquier humorista, de cualquiera de los que estamos habitualmente adelante de un micrófono. ¿Cómo el señor Carlos Ulanowski? ¿Qué dice, Bula? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Lucho? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. ¿Todo en orden? Todo muy bien. ¿Una noche de gala? Un poco cansado porque cuando duermo poco... ¿Y cómo siguió? ¿Me tenés que cortar eso? Nada, no, siguió hasta ahí, hasta ahí, en mi caso. Por ¿cuándo es? ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde es? Hasta que terminó el acto, ahí en el Cervantes. No, porque decía hasta ahí, dije, bueno, no sé hasta dónde llega eso. No, pero bien, fue un buen acto. Yo escuché alguito, cuando te pasé mensaje, ahora ve. Ahora dije, a ver, porque claro, estaba ahí, lo conecté para ver de qué andaba. ¿Qué tal, Arabe, usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento. Muy feliz, ¿no? Muy feliz. Contento, ahí aplausos en este momento. Por la distinción otorgada por Éter a la labor humor. Y quiero agradecerle a los oyentes por su paciencia también. ¿Por qué? Y porque fue una experiencia que muy grata, a ver... empezado aquí en Radio Nacional, gracias a vos, Lucho, y ay, tonto. Y no, porque es la verdad, pero también tonto. Quiero agradecer no solo a las autoridades por la confianza, sino que ayer cuando estaba agradeciendo en el escenario, traté de nombrarlas a todos y me olvidé de mi mejor amiga. Entonces quiero hacer hoy la mención a Silvia Marucho, porque realmente es una persona que quiero mucho, y cuando estaba haciendo el repaso de las cosas, digo, bueno... ¿cómo hago? Te dio pudor decir ojitos de miel. No, empiezo de izquierda a derecha. Y como comparto, yo le cuento a la gente que no solo compartimos micrófonos auriculares y ella me presta gentilmente su computadora, sino que aprendo al ver la calidad que tiene con esa garganta. Sí. Y porque te quiero mucho. La garganta profunda. Yo también te quiero, gracias. Igual no te perdono a la vez. No, porque además, ¿sabes? Confesó. Sos rencorosa, guacha. Sí. ¿Vos sabés que dijo? Uy, sí. Perdóname, no sé qué, te tenía segunda en los agradecimientos. ¿Vos te parece? Sí. No, gracias. Porque estaba así, digo, bueno, primero lindo. Va Carlos, que lo tengo a la izquierda. Vengo por Silvia, voy por Néstor. Pero igual, el primero sos vos, no te pongas celoso. No, te da ningún problema. Luciano, yo me arreglo. Yo me arreglo solo con todo lo que tengo. Pero, quiero decir esto, Luciano, antes de pasar. Es la primera vez que me sucede algo así después de tantos años de trabajar, pero lo que me pone más contento de esto es ver la alegría, por ejemplo, de mi madre, de mi padre, de mi hermana, de Vale, mi querida compañera, y de mis hijos. Entonces, cuando uno ve reflejada esa alegría en los corazones y en sus ojos, empieza a comprender. Sí. Y yo les quiero agradecer a las personas que amo por tanto cariño. ¿Y los chicos entendieron todo? Sí, estaban enloquecidos. No, que Tiago no entendía una goma. Tiago quería ver el trofeo. Pero estaba todo, ¿no? Sí, estaba, boludo. Dormí dos horas. Ok, con razón. Estoy en un estado catatónico. Vamos a escuchar entonces el momento cumbre. A ver, dale. El Consejo de Asesores de Éter elige, por su labor humorística en radio... como la más novedosa, original y fresca del año, a Damián el Árabe Ramil. Bueno, muchas gracias a todos mis amigos que están por ahí. Y esto es, para mí es un momento inolvidable, una postal hermosa en mi vida. Gracias, Cabito, que he comenzado contigo haciendo radio. Tu mamá besa como nadie. Muchas gracias. Era un agradecimiento, pasé por todas las por las dos radios y sí. todos mis compañeros. Y Cabito no, estaba afuera, ¿no? ¿Te debías? Cabito no. estaba ahí, lo vi. Ah, llegó justo. Me molestó toda la entrega, por eso. No, es un tipo jodido. Es un tipo jodido, mala persona, ¿viste? Sí. Yo lo conozco hace tiempo. Sí, tipo mala persona. Lamento la situación árabe. Sí. Gracias a Radio Nacional por este espacio. Tristán, querido, muchas gracias por la confianza. María, Vicente, Jiménez, la cámara. Sí. Y a todas las personas que conocí, al servicio informativo y acá, a los nuevos compañeros como Miriam y a los compañeros que nos conocemos desde antes y de otras radios como Hernán. Sí. Muchas gracias. Por este cariño. Tú te lo mereces, árabe, tú te lo mereces. Tú has trabajado muy bueno, bien. Bueno, ahora a trabajar. Sí. Ahora falta esa parte. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Contenta por el reconocimiento a la radio. Yo no estuve ayer, pero me imagino la emoción cuando la radio recibió el reconocimiento, el premio a la mejor programación AM. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez y Carlos creo que de todos los galardones es el más importante, porque es el premio colectivo, es el reconocimiento colectivo a todos los que trabajamos aquí. Mejor programación integral en AM, ¿no? Así que bueno, deberíamos estar orgullosos por la partecita que nos toca. Escuchemos el momento en el cual se estaba premiando a la programación elegida por Radio Nacional. Programa Integral AM. Premio Programa Integral AM, Premio Éter, y el ganador es Nacional. Ahí sube Vicente Muleiro. Suelo comentar a mis compañeros, cuando yo era muy chico, entraba por esa puerta vaivén del auditorio mayor de la radio, de la mano de mis viejos, para ver cómo era ese tremendo misterio que escuchaba todos los días en mi casa. Llegar después a ese mismo lugar, entonces era Radio El Mundo y es Radio Nacional, es algo que realmente me colma y agradezco mucho a toda la gente de la radio, a sus trabajadores, a gente como Héctor Larrea, al gerente artístico Martín Jiménez. Y recibir este premio en este año donde las voces se van a multiplicar y donde muy posiblemente el año que viene en este lugar haya mucha más gente con muchas expectativas, es realmente un valor agregado que nos llena de orgullo. Muchas gracias. Qué buen momento, che, ¿eh? Buenísimo, y también ganó Héctor Larrea por labor masculina en AM en una terna dificilísima porque compitió con Víctor Hugo Morales. Epa. Y con el Negro Dolina. Epa, una terna difícil. Ahora escuchamos ese momento, dale, a ver. Siguen las emociones. No se las puedo contar todas ahora porque lo de Anselmo Marini para mí fue muy importante. Yo vivo bastante la vida de Anselmo a través del propio Anselmo y de la mujer, Adriana Valdesari. Exquisita compañera de Nacional. Lo del profesor Dido, el profesor Dido. Por favor, no sigan diciendo que trabajaron conmigo, porque dentro de un rato voy a terminar siendo uno de los locos de la azotea también. Y uno tan mal no está. No cualquier Gil sube la escalera de corrido como yo, cuando tiene 3/4 de siglo de vida. 3/4 de siglo, no es chiste. Muchas emociones. Qué lindo momento, ¿eh? Bueno, y también se llevaron microfonitos el área de contenidos de la radio a cargo de Susana Pelayes, Gabriela Borrelli, el sí, labor cultural. Sí. Muy bien. Y bueno, pero felicitaciones también a todos los que estuvieron nominados y no ganaron, como Ana Maroto, Clara Liz Pereira, Carlos Polimeni, Liliana Arias, el servicio informativo de la radio. Tenemos que llamarla Clara Liz, ¿no? Sí, hoy sí. Sí, sí, hoy la vamos a llamar a Clara Liz, además porque es un día muy especial para ella. Sí. Ustedes saben que Clara Liz tiene un drama, una gesta personal muy particular. Ella fue adoptada, en realidad no fue adoptada, fue comprada por su familia. Sus abuelos la criaron porque su madre adoptiva murió muy joven, de hecho ella ya sabía que iba a morir, es un tema particularmente dramático, cuando la compró. Y hoy va a juicio, creo que es la primera vez en la historia de la justicia argentina. Una de estas parteras que vende niños, pero los querellantes, las querellantes en este caso, son esos bebés que ella vendió ya mujeres adultas. Es tremenda la historia de Clara Liz. Se enteró de manera absolutamente fortuita. Clara Liz se fue a hacer un chequeo médico y el médico le preguntó de qué tipo de cáncer había muerto su mamá. Ella no lo sabía. Fue a visitar a una tía que supuestamente había sido testigo de la muerte de la madre y su nacimiento, y ahí se entera de que en realidad no era hija biológica de quien creía. Hoy empieza el juicio y realmente es un día bisagra para Clara Liz Pereira, y le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo desde ya, vamos a ver si nos comunicamos en un rato con ella y que nos cuente alguno de los detalles de este juicio que está empezando. ¿Qué dice Brinza? ¿Cómo anda? Buen día. Bien. ¿Todo bien, en orden? ¿Todo tranquilo, liso? ¿Todo sano? Sí. Veo que lo vio los premios, interesante ayer. No, yo sigo la línea Julia Mengolini. ¿Qué no es? Creo, no premios. No creo los premios que no me premian a mí. Sí. Lo que le premio es a los demás, me importan un rabanito. Son todos corruptos. Son todos corruptos, son todos... Está todo vendido. Está vendido los premios. Yo si no me premian a mí, como dice Mengolini, no creo nada, viejo. Había un diario francés, yo no me acuerdo qué diario era, Ula, que lo que hacía era prohibirle a todos sus periodistas que vayan a buscar un premio, cualquiera sea de ellos. Porque decía el que se... Y podría ser Le Monde o Liberación, me parece que es Le Monde, sí, me parece que es Le Monde. Bueno, ok, me gané un premio a mejor trabajo periodístico, el Pulitzer, no podés ir a buscarlo. Acá somos todos sin premio, decía el director, que evidentemente debe haber tenido un problema parecido al tuyo. Un resentido. Me parece que sí. Bueno, bienvenidos, señoras y señores. Estamos así, dando comienzo a Mañana Más. Sí, 9 horas 17 minutos, ojitos. Bueno, la mañana está con 15 grados 9 décimas, fresquita, con cielo nublado, algo de llovizna, muy leve, bastante humedad, 90%. Y para hoy, un pronóstico que indica que la mañana se va a mantener más o menos de este modo, pero que en la tarde mejora y que alcanzaría unos 24 grados de temperatura máxima. Mañana Más, arrancando hace algunos minutos y nos quedamos hasta las 12 del mediodía, ustedes participando a través del 4-999-8700, dejando mensajes. Mensajes también a través de la línea nacional 0810-222-0870 y también escribiendo a nuestro correo electrónico más@radionacional.gov.ar y a nuestro Facebook, que tiene felicitaciones múltiples en la mañana del día de hoy. En Facebook nos escriben en Mañana Más. Muy bien, recién Miriam estaba hablando de la situación de Clara Liz y el juicio que va a comenzar en el día de hoy. Tengo una declaración aquí de la agencia Telam que dice que es un juicio histórico, porque por primera vez, gracias a que la justicia consideró que el delito no prescribe, personas que fuimos vendidas en un circuito ilegal de adopciones, logramos que se juzgue a las personas, que nos entregó. Estas declaraciones pertenecen a la señora Clara Liz Pereira, que en el año 2005, con 27 años, se enteró que su familia biológica la había comprado a una partera. Clara, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Lucho, buen día. ¿Qué día? Está medio tobogán lo tuyo. Está intenso estos últimos... pero las últimas horas días fueron decisivas. Porque tenía muchas emociones. Claro, ¿sí? lo de ayer vinculado a los premios ETRE, que eras una candidata. ¿Quién lo ganó? Lo ganó Adolfo Stambulski por Radio Metro. Ok. Bueno, tenía... Me ganó un varón. Claramente fue discriminatorio, Clara Liz. Ay, qué lindo, como los quiero. Bueno, te pasamos un abrazo y un beso muy grande, obviamente, por el... Mirá los pajaritos que tenés. Gracias. Tenés unos pajarracos ahí cantando con vos. Sí, porque acá, a donde estoy, hay un parque muy lindo. Estoy en la zona de Olivos en este momento. Ah, ¿vivís en un country? No. No justamente. Está en el juzgado, Brienza, Clara Liz. A ver, contanos un poco de qué se viene el día de hoy, Clara. ¿Qué es lo que vos contarías, verdad, como parte de tu historia? La verdad es que para mí hoy es el primer día del resto de mi vida, porque hoy estoy festejando. Esto para mí es un logro, después de... Yo tengo 34 años y tener sentada en el banquillo a la partera que me habría vendido el día que nací, no solo a mí, sino a otros tantos casos, 5 que están en etapa de instrucción, 3 que son hoy, somos las 3 querellantes en esta causa, y otros que se van acercando poco a poco de la misma partera, que habría vendido bebés recién nacidos durante casi 20 años. Hoy es un día de festejo para nosotras. Y la verdad es que soñamos y tenemos la esperanza de una condena sobre esta mujer, porque ella nos condenó cuando nacimos al quitarnos nuestro origen. Clara Liz, Miriam, ¿cómo te va? Muy buen día, buen día con mayúsculas. Vos en un momento pensaste, porque por la edad podía darse, que eras hija de desaparecidos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, yo nací el 2 de marzo del 78 y a partir de saber con mi familia que... con mi familia de crianza, de saber que no era mi familia biológica por dichos de parientes, empecé una investigación y a los 15 días estaba sentada en Abuelas de Plaza de Mayo, donde fui cálidamente recibida por Claudia Carlotto y bueno, me hicieron inmediatamente los estudios que fueron negativos. A partir de ahí es la desazón, porque por un lado la ilusión de sentir que podés encontrar tu origen y por el otro saber que perdés toda posibilidad. Justamente ahí es donde empieza mi lucha y mi búsqueda, y donde a través de internet me empiezo a encontrar con otros casos de esta partera, Nilda Cibale de Álvarez, y empiezo a buscar y a ver hasta que en definitiva llego a darme cuenta que nosotros necesitamos una jurisprudencia porque estas causas prescriben por no ser consideradas como delitos de lesa humanidad, pero la realidad es que los sentimientos, las angustias y las sensaciones diarias son las mismas para cualquiera que busca su origen y quiere saber su identidad. Claro, además es un delito que se prolonga en el tiempo, como la desaparición forzosa, porque tu ligazón con tu familia biológica, de la que te privaron, sigue sin existir. Es decir, vos todavía no pudiste revincularte con tu verdadera familia, con tu familia de sangre. Es muy difícil de llevar esa historia con uno, entonces yo digo que aprendí a llevarla de la mano, porque si no, esa parte te va pisando la cabeza y te destruye. Y como no es mi forma, en principio, lo que he tratado de hacer es ver de qué modo poder dar vuelta a esto y hasta para ayudar a futuros casos, porque hoy esta causa está abriendo una puerta legal a futuros casos que busquen su origen y no tengan que ver con apropiaciones del momento de dictadura militar. En este caso... La verdad es que, como a mí me dio negativo, yo no pertenecería en un principio a ese tipo de apropiaciones. Pero yo me considero apropiada porque una familia me compró, porque una familia me anotó como hija propia, y eso es directamente una apropiación de una criatura al nacer. Clara, ¿podrías hacer una caracterización de este personaje que está ahora sentado en el banquillo de los acusados, de Nilda Cibale? Sí, claro. Es una mujer de más de 80 años, rubia, con ojos muy claros, con rasgos muy europeos, con cara de una anciana que va caminando normal y tranquila por la vida. Y que tiene sobre sus espaldas casi 20 años de historias y de muchos bebés a los que nos ha quitado nuestro origen. Ella llegó con 4 familiares aquí al juzgado en Olivos, familiares directos que van a estar sentados también como público, pero la sensación de poder verla hoy después de 30 años sentada en un banquillo, digo, mirá qué loco lo que me decía Lucho, ¿no? ¿Cuántas cosas en pocas horas, decíamos con Lucho recién? Y yo anoche no dormí de la alegría porque pude vivir la fiesta de los premios con mucha gente amiga y compañera y en un lugar que es el que a mí me permite respirar aire puro. Yo digo que a mí la radio es la que me sostiene en toda mi historia de vida también, porque hago lo que más me gusta con todos ustedes. Y digo, qué loco, ¿no? Yo anoche no dormí de la alegría, y ¿sabes cuánta satisfacción sentir que probablemente esta mujer no durmió de la angustia? ¿Es la primera vez, Clara, que la ves cara a cara? Es la primera vez que la veo cara a cara, sí. ¿Pudiste? Sí. ¿Nunca pudiste hablar con ella? ¿No cruzaste? No, pero una de las chicas de la causa sí, que fue de hecho quien la encontró. Sí. Sí. Y una de las chicas pudo hacerlo directamente. ¿Y qué onda con el resto de las chicas o de los chicos que fueron vendidos de esta manera, Clara? ¿Tienen buena relación? ¿Conversan? ¿Se armó grupo? Sí, claro. ¿De qué vino eso? Nos juntamos todos y nos abrazamos todos acá. Y era muy loco porque parecía una fila de un colegio. Somos Marta, que busca a su hijo, más los otros 4 casos que están en instrucción, más nosotras 3. Wow, y nos encontramos solos, sin tener un dato a través de internet, y hoy estamos sentados en un en uno de los días más importantes de nuestra vida. Clara, tengo un par de preguntas sobre la causa en sí. Digamos, ahí me imagino yo que para llegar a una situación de esta naturaleza, de juicio oral, tiene que haber habido una serie de pruebas juntadas en el camino. ¿Qué es lo más importante que se encontró para poder acusar a esta mujer? Las partidas de nacimiento firmadas por ella, cotejada la mía principalmente en original contra la firma de ahora por peritos. Eso fue una de las pruebas más fuertes, más la rueda de testigos y sus declaraciones donde coincidía el nombre de ella siempre. Así que, bueno, yo ahora estoy por entrar, así Dale. Que les agradezco profundamente, chicos. Te mandamos un beso grande. Claro. Volvemos a hablar el día de la condena. Claro. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Les agradezco mucho, la verdad que hoy estamos festejando. Ojalá esto les sirva a muchos más casos que busquen su origen y tengamos la posibilidad de ampliar el banco de datos genéticos para todos los que necesitamos saber nuestra identidad. Un beso enorme, che. Igual a ustedes. Sabes cómo te queremos acá, ¿no? Ay, yo los quiero mucho también, en serio. Qué lindo hablar con ustedes antes de entrar, de verdad. Te pasamos buena energía para este momento, entonces. Estaba muy bonita anoche. Claro, parece que ayer es muy bonita. Rompiste corazones, Clara, ayer. Gracias, chicos, gracias. Hay llamados y todo, Clara, Alicia, en este momento. Con marido al lado. Te mandamos un beso. Quiero mucho a ustedes y, bueno, gracias también a Radio Nacional que ayer nos dejaron, con Gustavo Campana nos eligieron para transmitir eso tan lindo. Y gracias por llamarme ahora, me voy con un mimo en el alma. Dale, llévatelo puesto, un beso grande. Un beso. Chao, Clara Alice, que trabaja con nosotros, ustedes la conocen, ha estado muchísimas veces aquí en el programa. Está empezando ahorita mismo está metiéndose ella a la sala número 2 del juzgado, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín, porque se ha descubierto que había una mujer que vendía casi sistemáticamente, una partera que vendía casi sistemáticamente a chicos en un hospital de la localidad de San Martín. Está en este momento Clara entrando a la sala y empezando este proceso que pasa en la instancia oral, ya salió de la instrucción, ¿no es cierto? Es un importante antecedente porque, como ustedes saben, esta partera no es la única, es una más de las cientos de obstetras en todo el país, que se dedican a detectar madres y padres en situación de necesidad y de angustia. Muchas veces les mienten, les dicen que sus hijos van a nacer con malformaciones o que nacieron muertos, que mejor los den o directamente se los sacan sin que ellos sepan y los venden. Lucran con la desgracia de los padres y madres pobres. Y les venden a padres que, presas de la desesperación por no poder tener hijos, acceden a esta negociación y así cometen un delito, porque están privando a cientos y cientos de chicos de su verdadera identidad. Cosa que a mí cuando me lo contó Clara Liz la primera vez dije, no, a ver, otra vez, repetí, porque me costaba entender la maldad en ese alcance, no qué sé yo, lo tenía como otro registro. Bueno, repetíme. Y está bueno haber llegado a este momento, porque evidentemente hay una situación de triunfo total entre lo de anoche y lo de hoy. Triunfo, gritaban las voces del barrio. Triunfo, tres noches siguieron gritando. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo en mi mente, tu palabra y en mi corazón, tu beso. Ya en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío. Le llegó, parece, che. Le llegó la energía, le llegó el abrazo a Clara Alice en este momento. Para que tengamos una idea, estimado Ojitos de Miel, del triunfo que nos está rodeando en el día de hoy. ¿Cómo va a estar el clima? Para tener una idea nomás. Va a ir mejorando. En la medida que avance el viernes va a ir mejorando. Ahora hay 15 grados 9 y en la tarde alcanzaremos algún rayito de sol con 24 grados de máxima. Mañana y pasado, sábado y domingo, hay promesa de sol y de temperaturas agradables. Y hablando de triunfo, Lucho, me gustaría mencionar algunas de las cosas que pasaron también anoche en el éter. ¿Sabés qué se premió? Se premió el concepto radio abierta, un concepto que creció muchísimo en esta última década. Y, por ejemplo, concretamente se premió a la radio abierta, que desde hace 10 años evoca, recuerda, homenajea al asesinato de Costecchi y Santillán, ¿no? Se premiaron grandes momentos de radio. Uno, la entrevista que le hicieron a Sandra Miano después de la donación que hizo de su riñón en Radio del Plata, y la entrevista que Perros de la Calle le hizo a Diego Maradona, y a Dalma Maradona. Sí. Lo recibió Dalma Maradona. Y se premió por trayectorias a Anselmo Marini, 53 años de radio, a Raúl Fernández, que es un periodista deportivo que hace esas informaciones desde estudio, como hacía el gran Lujambio, y también se premió por trayectoria a un productor que se llama Horacio Fernández. Así están los triunfos. Algunos de los triunfadores. Abrienza nada. Abrienza los abrazos afectivos de todos los días. Son las 9 horas 31 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo nublado con llovizna. Critican el fallo de la justicia neoyorquina a favor de los fondos buitres. El líder del Partido Obrero, Jorge Altamira, cuestionó las maniobras de los bonistas que no se acogieron al canje propuesto por la Argentina y las consideró un atropello. A mí me pareció esto un atropello, primero porque los tipos no aceptan el canje, y en segundo lugar, si llegaran a ganar la pelea por la totalidad, entramos en un lío bárbaro, porque los que aceptaron el canje, dicen cómo, nosotros hicimos un sacrificio desde el punto de vista naturalmente de ellos, con una quita, este y lo otro, y ahora resulta que ganaron. Entonces van y pelearían también por el cobro de la totalidad. Miguel Ángel Pichetto llevó alivio a empresarios de Bariloche endeudados por la emergencia volcánica. El senador adelantó a comerciantes y empresarios una serie de beneficios de la AFIP para quienes se endeudaron desde junio de 2011 hasta el invierno pasado. Ante la Cámara de Comercio y Hotelera, Pichetto afirmó que van a resolver todo el endeudamiento con la AFIP en Bariloche. El legislador señaló que la principal de las medidas será la posibilidad de cancelar la deuda total con la Administración de Ingresos Públicos en 108 cuotas. El tiempo. Cielo nublado con llovizna débil en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 88%. Argentina está informada por la radio pública. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Memoria para el futuro. Domingos, 21 a 30 a 22. Con Carlos Castro. Tito Cosa. Hugo Cañón. Y el rabino Dani Goldman. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9 horas 35 minutos. Nos ponemos en contacto con Hernán Mundo, que está en Arenales. ¿En dirección hacia dónde? Luciano, muy buenos días. Aquí estamos. Buen viernes para todos. Sí, observamos que la calle Arenales es la de los cinco sentidos en la capital federal y evidentemente ha cambiado en una numerosa cantidad de oportunidades de sentido de circulación. Abre esos y una cinco vez más, sentidos, en este Hernán. Caso, de acuerdo a lo anunciado por el jefe de gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hace un rato nada más, en esta zona del barrio de Palermo, una vez más habrá un cambio en el sentido de circulación, que de hecho ya se está cumpliendo en esta zona, como decíamos, del barrio de Palermo. Desde Billinghurst hasta República Árabe Siria, en realidad desde República Árabe Siria hasta Billinghurst, ahora la calle Arenales tiene sentido de circulación hacia el centro. El objetivo, de acuerdo a lo que se propone el gobierno de la ciudad, es darle más tránsito o abrir una nueva calle, de alguna manera con sentido de circulación hacia el centro, para que, de alguna manera, la avenida Santa Fe tenga un caudal de vehículos menor. Veremos si lo logran con el correr del tiempo, si ha hecho este cambio. Los vecinos de Palermo, por lo menos de esta zona, los vemos un tanto escépticos y pidiendo otro tipo de cuestiones en cuanto a la obra pública, no vinculadas necesariamente al cambio de sentido de una calle. Hay un tramo, una cuadra, que queda con doble mano, que es la de Arenales entre República Árabe Siria, casi en el ingreso al Jardín Botánico, y la avenida Scalabrini Ortiz. Sobre este cambio y sobre lo que se propone el gobierno de la ciudad, esto decía Horacio Rodríguez Larreta. A ver. Sí, seguimos trabajando para agilizar el tránsito. Este cambio tiene que ver con recuperar los dos carriles que se perdieron de Santa Fe con al hacer la doble mano. Ustedes saben, siempre intentamos privilegiar el transporte público, que es como viaja la gran mayoría de la gente en la ciudad de Buenos Aires. La doble mano de Santa Fe está funcionando bien en ese sentido. La gente que antes iba en colectivo, por ejemplo, por Marcelo T. de Alvear o las calles más finitas, hoy yendo por Santa Fe, el transporte público funciona mejor. Justamente para que eso no afecte el transporte de autos particulares, es que estamos compensando los de esos dos carriles perdidos con el cambio de mano de Arenales, que de ahora en adelante la gente va a poder ir al centro por Arenales también. La palabra del señor Rodríguez Larreta. Antes de hacer este anuncio en esta esquina de Arenales y Scalabrini Ortiz, dos montañas directamente de basura estaban presentes en esta zona y de hecho, por la propia inquietud periodística, fueron llamados los barrenderos del gobierno de la ciudad para trabajar en esta esquina y despejar justamente de basura esta esquina en particular, para que el anuncio se hiciera por lo menos sin los basura. Montículos de residuos acumulados en esta zona de la ciudad. Uno de los reclamos de los vecinos es ese, justamente el de la basura. El otro, también el de los pozos y de los baches en innumerables calles de la capital federal. De hecho, trajimos también el propio para hacerlo respecto de la zona en la que uno habita, y veremos qué solución dará al respecto. Otra cuestión, Luciano, tiene que ver con el subte, y como lo adelantábamos en el informativo, Rodríguez Larreta confirmaba que durante el día de hoy el gobierno de la ciudad va a estar enviando el proyecto a la legislatura para concretar el traspaso del subte. De cualquier manera, cuando le preguntamos por detalles para saber cómo va a ser ese proyecto y cuál va a ser de alguna manera la ingeniería en materia económica para que pueda solventar la ciudad de Buenos Aires el subterráneo, si va a haber modificaciones, por ejemplo, en materia de impuestos, la respuesta fue sin respuesta, justamente en ese sentido, señalando que habían trabajado hasta anoche, que van a continuar trabajando hasta media mañana desde el gobierno de la ciudad para delinear los últimos aspectos, pero seguramente, y como se especula, habrá alguna modificación en materia impositiva para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Luciano, un abrazo. Cuidado para dónde salgas ahora, sí. Tenés que, si vas por Arenales, tenés que fijarte bien las flechitas. Ya pusieron todas las flechitas, está todo bien acomodado. Sí, como suele pasar, muy sobre la hora, diría, y la gente recién se está familiarizando con agentes de tránsito que están aquí por la calle Arenales. Sí. También es cierto que lo que no se explica muy bien, y otra vez hacemos hincapié en esto, es que estén las grúas haciendo multas realmente cantidad, en la zona, cuando la gente recién se empieza a acostumbrar a una nueva dirección en el tránsito de una calle. Está bueno, deben ser los mismos tipos, el que cambia el sentido debe ser el mismo dueño de las grúas. Vaya a saber. Aprovecha, va desorientado a la gente y levanta los autos. Sí, es el mismo dueño, es el gobierno es el de la ciudad. Dueño, claro. Peligroso Arenales, se está por convertir en la única calle en la cual uno puede chocar consigo mismo si viene de mano contra mano. Es como Baunes y Baunes, digamos, el parque Chá. Hernán, muchísimas gracias por la información. Chao, hijo, hasta luego. Llegás a Callao, ¿sí? Cambia de mano Arenales, y entonces tenés que agarrar Juncal. Haces 4 cuadras, vuelve a cambiar de mano, tenés que volver a Arenales. Así hasta Suipacha. Deben estar felices los que viven en Arenales porque nadie la va a tomar ya. No va a pasar nadie por esa calle, va a ser peatonal casi. La calle creo que muchos años antes Ferrer y Piazzolla se anticiparon a esta locura. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Salir de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. ¿De dónde voy? Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo DJ de primer polizón en el viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran a sol. Todos los personajes de este clásico de Piazzolla y Ferrer se van a tener que acostumbrar desde hoy. Arenales cambió de mano. La calle de los 5 sentidos. Tiene tacto, tiene gusto, tiene olfato. ¿Cómo huele? Piantao, piantao. Ay, Dios. Para todos ustedes que están en este momento dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, cuando llegan ahí a Callao y Arenales, miren, para, a los 5 sentidos, miren. O sea, toquen, olfateen, miren, pongan en funcionamiento todo, porque la verdad es que está distinto Buenos Aires alrededor de esta cosa de las direcciones de las calles. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, golás en ti el loco berretín que tengo para vos. El loco, loco, loco, cuando anochezca tu porteña soledad por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trompón a desvelarte el corazón. El loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De vida y te nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Qué lindo es. Nos saca a saludar la me gente. Fui de viaje. Te veo viajando con la cabeza, digamos. No sé si por Arenales o por Callao. ¿En qué sentido? No. Qué sé yo, eso es dificilísimo. Pero qué linda esta versión. Creo que fue en vivo, en el Regina, Piazzolla y el polaco. Claro. Este es un registro fundamental. Piantao, trépate a esta ternura de locos que hay en mí. ¿Qué tenía el corazón el tipo este, no? ¿Qué tenía el corazón el polaco? Porque la verdad es que dice de una manera que jamás, ¿no? Dones. Vení. Dones, tocado. Sí. Sí, parece que llamó... Hablando de dones. Falló, llamó el don, ¿no? Claro. Bueno, saludos de todo tipo, felicitaciones. La audiencia está muy contenta con estos premios. Pero sonó el teléfono de la producción. Y hay una felicitación muy especial para el árabe por el reconocimiento de Éter a su labor humorística. ¿Saben quién nos llamó? ¿Quién? La Cristina. El señor Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina. Muy bien, me parece muy bien, árabe. Gracias, Tristán. Gracias por la confianza y por el cariño. Magallanes no piensa lo mismo. Ahora va a venir. Sí. Lo sacamos un rato a Magallanes, porque la verdad es que no daba para este momento. Era aire liviano, sin Magallanes. Era un momento más de intimidad. Lo vi a Magallanes ayer abrazándose con Liliana Daunes, sí, también ganadora de otro premio. Mira vos, tiene... Abrazados, pero... O sea que te hace y diciendo, cómo te admiro, Liliana Daunes. Mañana más. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Radio Pública, una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Me atrevo a todo lo que pueda intentar un hombre. Macbeth, de William Shakespeare, con un elenco de primeros actores. He dado de mamar a un niño y, sin embargo, le hubiera arrancado mi pecho de entre sus labios. Producción y dirección, Nora Massi. Vayamos al salón. Con Macbeth. Y mostrémonos encantadores. Este domingo, después de las 22... por Nacional, la radio pública. Un rostro falso debe ocultar falso corazón. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana, de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 24. 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así Siento a Yupanqui, en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Un país en movimiento. Mañana más. Nueve horas 48 minutos, el señor Carlos Ulanovsky. Atención, en segundos vamos a regalar dos entradas para que la gente, nuestros oyentes, puedan ir al teatro el domingo. Pero primero te digo que hoy y mañana Silvio Rodríguez se va a presentar en el Luna Park. Es un clásico, sí, cada vez que viene llena todas las veces que quiere. Y efectivamente, ya no hay más localidades. Simplemente lo anunciamos. Anunciamos la presencia del cubano Silvio Rodríguez. Se está terminando el Festival de Mar del Plata, allá sí, con mucho éxito. Más de 50.000 personas ya fueron al cine. Y mañana al mediodía se van a anunciar los premios. Y con este sonido preanunciamos lo que vamos a regalar. Intento sumergirme en el colchón y logro meter la cabeza en medio de las plumas. Hay pájaros. Pasé por la vida sol y el calor azotaron mi energía. Este espectáculo se llama Pedazos, un recital de música, teatro y poesía a cargo de Irene Golzer. Este domingo y el próximo a las 21:30 en el Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo 960, a las 21:30. Y para este domingo tenemos dos localidades para nuestros oyentes. ¿Cómo perfecto hacen? Sencillamente, Ojis, a partir de este momento se comunican al 4-322-0304 y a quien responda, que será una voz de mujer muy bonita y que lo es, le dicen: yo quiero una entrada. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Hasta que se terminen las dos. O sea, que tiene que ser ya. Ya. Este apellido, Golzer, de esta actriz, me hace acordar a lo que decía anoche todo el tiempo Andy Kuznetsov. Bueno, yo soy actor. Viste que ahora está trabajando en Graduados. Sí, sí, le decían Andy, no, dice, yo soy Danny Golzer. Gracias, Ula. Sí, 9:51, vamos a hablar un poco de uno de los temas importantes del día también, que tiene que ver con el fallo, lo digo, ¿no?, con el fallo del juez Griesa alrededor de los fondos buitre. Ustedes saben, hay un combo de fondos buitre que tienen alrededor del 7% del combo total de bonos que tenía la República Argentina, plantados como deuda externa, que dijeron, queremos que nos paguen. Se presentaron, iniciaron el juicio y finalmente el juez Griesa, en el día de ayer, a la mañana, tempranito de nosotros, falló en favor, ¿no? Sí, aparentemente son unos 1.300 millones de dólares que la Argentina debería pagar antes de diciembre, del 15 de diciembre de este año, por orden de Tomás Griesa, que lo que dijo es que los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, los intermediarios financieros, incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos, debería recibir ese dinero. Es un fallo en primera instancia, por lo tanto la Argentina puede apelar a la Cámara y después a la Corte Suprema norteamericana, pero es cierto que la Cámara de Apelaciones debería, por lo que dicen las informaciones, debería expedirse antes del 15 de diciembre. Los principales beneficiarios de la decisión de Griesa son obviamente los fondos de inversión NML, Capital, LTD y Aurelius. Y Griesa sostuvo en su fallo que para poder cumplir con la orden judicial, la Argentina tiene que pagar a los demandantes el 100% de la deuda que había contraído. ¿De qué se trata, Luciano, en concreto? Lo que quiere Griesa es, uno, que la Argentina cumpla; dos, que a ningún otro país se le ocurra hacer lo que hizo la Argentina. Fundamentalmente es eso, es aleccionar a los países emergentes que puedan llegar a tomar el ejemplo de Argentina en su reestructuración de la deuda. Vamos a hablar con Mario Rapoport, que es economista, miembro del Instituto de Estudios Económicos Sociales Internacionales, que depende de la UBA y el CONICET. Mario, Lucho Galende, Miriam Lewin, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atender. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, a ver qué es lo que puede pasar, Mario, con este fallo de Griesa y la posición argentina, que parece bastante inamovible en relación a pagar estos 1.300 millones de dólares. Lo que puede pasar, no. Yo creo que hay que pensar más bien en lo lamentable de lo que está pasando, ¿no es cierto? Es decir, el mundo vive una crisis mundial como consecuencia de este tipo de cosas. Que ahora respaldadas por la justicia, o sea que la injusticia está respaldada por la justicia. Este es un desastre. El fallo, en realidad, tomémoslo en un doble sentido, es un verdadero fallo, ¿no? Creo que la cuestión esencial, como ustedes dijeron, es amedrentar a los otros países que quieren o que van a tener que hacer obligadamente una reestructuración de sus deudas, porque no les queda otra. En estos momentos los están ahogando con los planes de ajuste y luego lo van a tratar de ahogar para que paguen por completo sus deudas. En realidad, como yo siempre digo, el tema esencial en esto no es tanto finalmente el pago de la deuda, sino el mantener a estos países siempre bajo con nuevos endeudamientos para seguir pagando la deuda que tienen, ¿no? La Argentina cortó con eso y esto es lo que más le molesta, porque es bueno vivir toda su vida con una renta de este tipo, ¿no? Que es el negocio de los bancos y de estos fondos especulativos. Por un lado, por otro, esto forma parte de la crisis mundial, de los que han causado la crisis, y que son estos fondos. La subprime es lo mismo, es una estafa a los que adquirieron títulos con esas hipotecas que no podían pagarse. Estamos todos lo mismo, ¿no? Acá adquieren bonos basura, bonos que no valen prácticamente nada y lo quieren cobrar a precio nominal. Estamos en un mundo que evidentemente no nos ofrece salidas. Yo creo que esto forma parte de la crisis global y que es necesario, bueno, alzar la voz en este sentido, ¿no? Que la Argentina esté acompañada por otros países latinoamericanos, sudamericanos, sobre todo en esto. Ya ha sido acompañada incluso hasta por la Reserva Federal de Estados Unidos. Ve con temor que esto evidentemente origine situaciones litigiosas de distinto tipo en el pago de la deuda, porque también es un boomerang, ¿no? En la medida en que esto puede también originar que otras los otros bonistas que aceptaron el canje litiguen contra la Corte de New York diciendo que no están en igualdad de condiciones que aquellos que se pagó todo. Lo que se arma una maraña jurídica, sobre esto que va a repercutir por un tiempo largo. De modo que yo lo veo en el conjunto de esta cuestión, ¿no? Es decir, dar una elección a los nuevos deudores, pero yo me pregunto en realidad, ¿quién es el principal deudor del mundo, ¿no? El principal deudor del mundo es los Estados Unidos. ¿Quién le da elección a los Estados Unidos? Este es el problema esencial, ¿no? Que emiten su propia deuda y la pagan con su propio dinero, ¿no? Es un mundo de desiguales y ese mundo tiene que terminarse en algún momento. Mario, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andas? Bien. Te quería preguntar por qué la Argentina tiene que sujetarse a este fallo. Bueno, no sé, yo creo que... ¿Y qué pasa si no se sujeta? Bueno, yo creo que la Argentina no tendría que sujetarse a este fallo, yo creo que tendría que rechazarlo. Yo creo que acá habría que poner en prisión a aquellos que hicieron esta barbaridad jurídica de atar los préstamos a la justicia norteamericana, cuando nosotros tenemos la ley, la doctrina Drago, la doctrina Calvo, que claramente establecen principios totalmente distintos, donde los litigios originados por compromisos con extranjeros se tienen que resolver en nuestro propio país. De modo que acá hubo una criminalidad oculta de gobiernos anteriores, en combinación con, ya sabemos lo que pasó, con megacanjes y otras cosas incluidas. De modo que hay mucho hilo para desarrollar, para ver esta situación, ¿no? Es decir, yo no sé lo que puede pasar, pero evidentemente la Argentina tiene que mantenerse firme en esta cuestión, ¿no? Es decir, alguien tiene que abrazar la voz alguna vez, nos tocará a nosotros. Además, el único país que realmente quiso resolver el tema de su deuda correctamente, como era necesario, ¿no?, hacerlo, le pagó todo que debía al Fondo Monetario Internacional, hizo los dos canjes. ¿Qué más quieren que hagamos? Que nos colguemos del mapa de Sudamérica. Yo creo que ese es el tema esencial, y por eso la Argentina está tan castigada. Está castigada no por incumplir, sino por cumplir, porque esto no les interesa que cumplamos, les interesa mantenernos atados con la cuerda de la deuda, ¿no? Ahora, Mario, de todos modos, está pensando políticamente, digamos, el mundo todavía no pudo, porque hay varios países que están en esta situación, inclusive las propias potencias. Y qué extraño que no se haya podido todavía articular una respuesta política frente a estas afrentas, digamos, que tiene el poder económico, ¿no? ¿Qué opina respecto de esa debilidad que está mostrando? No, porque el mundo sigue manejado por este mismo poder financiero económico que causó la crisis. Esa es la cuestión esencial. Que se ha hecho salvataje a sí mismo, en Estados Unidos y en Europa, y que ahora aprieta a los estados, claro, porque lo aprieta dos veces, ¿no? Apretó a los contribuyentes con el dinero que necesitaba para salvar estos bancos, y ahora aprieta a los ciudadanos, que son los mismos contribuyentes, bajando de sueldos, salarios, jubilaciones, etcétera, etcétera, restringiendo los gastos del Estado. Ese es el tema esencial, ¿no? Es decir, mientras el mundo sigue estando en manos de estos señores, la situación va a ser muy grave. No nos olvidemos que la primera gran crisis que tuvo el capitalismo en el siglo XX terminó con una guerra mundial. Claro. Y esto puede terminar con también en forma muy, bastante violenta, ¿no? Es decir, los pueblos se van a manifestar de alguna manera, se están manifestando. Ya hay muchos intentos separatistas en Europa, en España, en Bélgica y en otros lados. De modo que esto no va a quedar así, esto va a continuar agravándose, ¿no? Mario, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, gracias. Ha sido un gusto. Mario Rapoport, economista, miembro del Instituto de Estudios Económicos Sociales Internacionales, que depende de la UBA y del CONICET, con una mirada muy escéptica también respecto de lo que está pasando en este momento. Me permito esa interpretación, pero porque la situación está así, está como para ser escéptico. Les recomiendo una película muy breve, ya lo debe haber hecho algunas otras veces aquí en el programa de radio, que se llama Inside Job. Se escribe Inside Job, con J y B larga al final. Es una muy buena película para entender cómo se articulan todos estos poderes, digamos, y cómo tienen lugares de llegada, de salida, cómo van revoloteando de un lado para el otro, etcétera, haciendo negocios con las vidas nuestras, más o menos eso. De eso se trata. O sea, los tipos no es que hacen negocios comprando caramelos, etcétera, no, hacen negocios con los estados, y esos estados están administrados por gobiernos que votamos todos nosotros en cada uno de los países, y nos llevan puestos. Es lo que viene pasando, por lo menos, hace ya, me equivoco si digo 50 años. Son las 10 de la mañana, un minuto. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 85%, cielo nublado con lloviznas. En Rosario, 19 grados 3, la temperatura, humedad 85%, cielo nublado. Carlos Heller criticó el fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitres. En declaraciones a la radio pública, el diputado nacional por Nuevo Encuentro lo calificó de brutalidad. El fallo es de una brutalidad que lo torna absolutamente inviable. Parece el fallo de un juez de colonias, porque en realidad, si uno lo lee, ve que lo tiene ese enojo, que quiere sancionar a la Argentina por las declaraciones de la presidenta. Es decir, cosas que exceden notablemente el criterio de la administración de la justicia. Perfecto. Y que le dan cierto aire de tutor de la cosa pública y de ordenador de las conductas, qué sé yo, qué cosa le pasa a este señor. El Ministerio de Trabajo de la Nación entregó certificados de capacitación laboral en la ciudad santafesina de Roldán. El nivel de desempleo en nuestro país se va a mantener bajo y el desafío pasa ahora por mejorar la calidad del empleo. Lo aseguró el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Enrique Deivé, quien participó de la entrega de diplomas de cursos de formación laboral que se realizaron este año en la ciudad de Roldán, vecina a Rosario. Hace 4 años consecutivos que tenemos una desocupación de un dígito y con tendencia al pleno empleo, y eso hace que el trabajo en la Argentina hoy no sea un reclamo como lo era en otro momento, y sí nos preocupa la calidad del empleo, que es lo que hay que trabajar, y para eso la formación profesional es una herramienta fundamental para que los trabajadores puedan mejorar sus calificaciones, sus competencias y insertarse en un mundo del trabajo donde hay mayor valor agregado, mayor tecnología, más industria, más trabajo industrial, que es lo que plantea nuestra presidenta. Diego Frisco, Radio Nacional, Rosario, la radio pública. Tránsito. Recordar que de 18 a 24, restricción de camiones no circula por todo el país. Los pasos fronterizos, Carrera Zamore, habilitado hasta las 20 horas en Villa Angostura. El Cristo Redentor habilitado las 24 horas sin inconvenientes. El paso Pino Achado, Costa Bonita, habilitado hasta las 20 horas y se reanuda mañana a las 9 de la mañana. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Racing todavía mantiene la ilusión en el torneo inicial y el domingo jugará un partido decisivo en cuanto a las posibilidades del equipo de Avellaneda para pelear o no por la posibilidad de terminar consagrándose en el campeonato. Juega frente a Boca a las 19:15 el domingo con los mismos 11. Luis Ubeldía va a confirmar que le ganaron a Quilmes. El mismo equipo entonces repite la academia: Saja, Pilludo, Ortiz, Cais, Corbalán, Pelletieri, Suculini, Villar, Farinia, Centurión y Luciano Vieto serán los 11 de la academia. En el banco volverá a estar Mauro Camoranesi, quien no lo tuvo en cuenta Ubeldía el último partido debido a que estaba suspendido y no podía estar a disposición del técnico. Entonces, con los mismos 11, la academia va a jugar el clásico del domingo frente a Boca. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rosario, la temperatura es de 19 grados 3 décimas, humedad 85%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 16 grados 7 décimas, la humedad 85%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada. Por la radio pública. Más, más. Mañana más. Bueno, seguimos en Mañana Más, el programa conducido por Magallanes. No, Magallanes, no, no, se confunde. Primero levántese del lugar, ese lugar? De que le corresponde a Lucho Galéndez. Acabo de hablar con Tristan Bauer. Mensajes y teléfonos, Silvia. ¿Cómo es este hombre? Sí, el serrucho anda. El mensaje se lo voy a leer enseguida. El teléfono se lo digo primero. 4999-8700, ¿entendió? Muy bien. Deportes, Pedro. ¡No! Hoy comienza la esa fecha de repasá, repasá y vamos a un mensaje, dale, nena. Sí, buen día, mi nombre es Daniel de Montegrande. La otra vez que iban a entregar los premios Zetel, yo dejé el mensaje diciendo de que escucho radio desde que, casi que desde que nací, hace 46 años. Bueno, quiero felicitarle al árabe porque se lo dio a Zetel el premio y de la mano de Ulanovsky, todo completo. La verdad que mis felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, mucha gente está felicitando al árabe por los premios y también mucho cariño para Clarita Liz Pereira, a través del Facebook, esto es lo que se puede ver. Y acá José Luis dice, che, árabe, ¿de verdad besa bien la mamá de Cabito? Es lo que dicen. ¿Ah, sí? Sí, Hernán Brienza me contó que besa bien. Querida Radio Nacional, está hablando Luz de Lugano. Quería felicitarlos. Porque la emoción que ustedes tienen, la tengo yo. Adiós. Voy con un mensaje de Marcos, que tiene muy buen sentido del humor. Dice, por fin Arenales es mano a Miami. Tanto que luchó esa pobre gente para tener una circulación adecuada. Magallanes. Hola, buen día, Lucho. Yo digo, estos traidores del PRO que dicen que el gobierno debería cambiar su carácter agresivo en relación al juez Griesa, ¿cómo explican que el señor Ritondo tenga una agrupación que muestra cómo se ahorca a la presidenta y a funcionarios del gobierno? Gracias, Daniel de Floresta, saludos a los ganadores y a los que no ganaron el premio Éter. Fabián también escribió, dice, qué bueno, una nueva obra de infraestructura que quedará para la posteridad en la ciudad. Arenales cambió de sentido y lo celebra. Sería algo así como, ya que no podemos cambiar lo importante, cambiémosle de mano a Arenales. Va por ese lado, me parece. Y buenos días, hablo de la República de la Matanza. Este es un mensaje para el árabe. Habla el presidente del club de admiradores de él. Árabe, querido, te queremos. Habla Rubén de la Matanza. Adiós. Bueno, Susana dice, felicitaciones Magallanes, sabía que era muy bueno lo tuyo, porque me das alegría y risas todas las mañanas, y no soy fácil de hacer reír, ¿eh? Lástima que tenés una contra, sos gorilonche. En fin, ¿no? La Matanza, dijo el anterior oyente. La Matanza. Qué ordinario, ¿no? Pero hasta allí llegan sus admiradores, Magallanes. Bueno, estamos sembrando. Yo quiero decir esto, que noviembre, ¿no? Que noviembre 8N, 20N y ayer lo del juez. No me van a decir que no es de un grado de sutileza. El juez Grasa. No sea así, no sea ordinario. Tírame un mensaje, nena. Hola, sí, habla Fernando de Núñez. Bueno, quería felicitar por los premios de ayer. Me quedó una duda con el tema ese de sus compañeras de trabajo y la partera que la vendió al nacer. La gente que compra los bebés a la partera esa, ¿no también no tendría que estar también acusada o procesada, o por lo menos no le cabería también alguna responsabilidad? Bueno, no se lo dejo así como duda. La verdad que no tengo mucha idea, pero bueno, quería ver qué opinaban ustedes. Bueno, los mensajes llegan al 4999-8700. Sí. Y sí, también a través de Facebook. ¡Córrase, Magallanes! Carlos, horóscopos. Le dije Magallanes que se iba a enojar. Tiene vuelo corto usted, Magallanes. Bueno, pero creo que fue el mejor momento del programa. Yo quiero que después los oyentes lo analicen. Gran momento de radio. Qué tipo jodido. Hace esas cosas, no me deja. No puede. Mirá que me distraje 5 minutos, ¿eh? Estoy tan distraído como el señor Pedro Brieger en este momento. No, me encantó. Ahí tenemos hinchado en este momento al señor Pedro Brieger. Otro de los grandes ganadores. Bienvenido, estimado Pedro, ¿eh? Ganó como mejor columnista en AM. Vamos a revivir ese momento que ocurría ayer en la noche en el Cervantes, a ver. La ganadora de la categoría columnista AM es Pedro Brieger. Además, por ponerme en una terna con Mario Portugal y Cintia García, dos grandes colegas y amigos. Esto está repleto de maestros y eso me emociona mucho más. También tengo que agradecerle, por supuesto, a los que me contrataron de las diferentes radios, Radio Nacional, la Radio de las Madres y de la Tribu, donde, bueno, soy un columnista de política internacional, y yo creo que estos momentos son para agradecer a los maestros y maestras. Tuve la suerte de tener muchos, de que hay muchos acá presentes, lo veía antes a Juan Carlos Dido, y yo cuando empecé a trabajar en radio lo escuchaba y trataba de aprender lo máximo que podía. Recuerdo cuando fui a verlo por primera vez aquí, que Pessoa, y le acerqué un libro. Yo era un simple académico, sociólogo, y le dije, este es mi libro. Me sacó al aire y me dijo, vení la semana que viene. Quiero ver usted, Pedro. Y evidentemente volvió la semana que volvió, viene. Volvió. Fue así. Y de ahí nunca más te detuviste. No es que nunca más me detuve, pero empecé a muchas cosas más que quería decir, claro. Pero la verdad me puse muy nervioso. Yo me emociono mucho en estas circunstancias, porque todavía me cuesta creer que me premien por el trabajo. Y me olvidé de mencionar a mucha gente, entre otros, claro, los y las que trabajan alrededor de un programa, ¿no? Las productoras que están atentas a llamarte, a darte el espacio, todos los columnistas, claro, los que están en la mesa, los que están atentos. Uno como conductor tiene que estar atento a todo, y entonces el columnista tiene que estar atento a lo que hace el conductor. ¿Y vos lo pudiste resolver bien con las productoras? Porque acá, viste, son medio turra, ¿no? Yo traje unas masitas. Para todo, productores, productoras. Y así se resuelven las cosas, digamos. Así que muy, muy emocionado. A mí me asombra todavía que premien la política internacional, un rubro que años atrás prácticamente no tenía espacio. Pero vos tenés radio, mucho que ver, Pedro, en eso, ¿eh? Perdón, con todo respeto lo digo. Vos tenés mucho que ver en haber vuelto el tema de las relaciones internacionales, un tema bastante más doméstico, cotidiano para la radio, para la tele, digamos, y eso no es una cosa sencilla, digamos. tiene, bueno, tiene su no, mérito. No sé también cuánto la yo verdad, tengo un que premio ver, para internacional. Ve, ahí Brienza tiene razón, ahí no confirma lo que yo digo. A columna política, no me dan un premio a mí, le dan un premio a internacional. Bueno, yo espero que el día de mañana haya un rubro específico en radio y en televisión para política internacional, de la misma manera que hay para espectáculos y otros rubros. Debería verlo, porque es muy importante. Tal vez somos pocos hoy en día, entonces no tiene mucho sentido ese premio. Pero espero que muchos más se incorporen. Así como están las cosas, van a terminar haciendo ustedes, los periodistas de internacionales, en un hotel lujoso de seguramente de París, ¿me entendés? Algunas se van a elegir alguna buena ciudad y se van a ir a entregar los premios allá, porque como vivís vos, Pedro... Bueno, eso me lo sugirió Magallanes me sugirió en Frankfurt. Eso. Sí, ¿por qué no hacer un premio con estas características? Me dijo, la negrada no lo entiende. Así, en palabras textuales, ¿eh? No, lo juro. ¿Qué te dijo la negrada? La negrada no lo entiende. Eso hay que hacerlo efectivamente en Múnich, en Viena... En algún lugar alguna así. Alguna isla del Caribe también puede ser, digamos, ¿no? Es un poco grasa. Es un poco grasa, sí. Tenés razón. A la Alsacia, si en algún lugar de la Alsacia, por ejemplo... No sé, yo veo, cuando vos me decís esto de islas del Caribe, yo lo asocio con premios de plata, de hotel cinco estrellas... Sí, son lugares donde van norteamericanos con all inclusive, ¿no? A tomar cerveza en litro. Claro, claro. Y que en la década del 90 en la Argentina corría mucho de esos viajes al Caribe, sí, Miami, claro, sí, a periodistas, empresarios, que tiene que ver con esas características. En ese sentido, Magallanes, más allá de mis diferencias es con un él, poco más cosas, teta, sí. En ese sentido tiene razón. Sí. No es lo mismo hacerlo en St. Moritz, por ejemplo, en Suiza, que hacerlo en alguna islita del Caribe. Yo sugiero Ginebra. No está mal, Naciones Unidas. Claro. Whisky. Sí. Yo soy habitué de una confitería que se llama St. Moritz, ahí en Esmeralda y Paraguay. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, con todo respeto hacia la confitería... No da para hacerlo. Por supuesto. ¿Entran ahí? ¿Entran todos en la confitería de Ulanovsky? Sí, por supuesto. Sí, pero St. Moritz es un lugar de esos que... Justamente lo hablábamos con Magallanes, claro. Él me decía... Pero invítennos ustedes, vos, Magallanes. Yo voy, invítennos. Porque tiene uno de los centros de esquí más importantes del mundo, St. Moritz. Claro, eso, claro. Uno de los lugares más... Era el lugar de la aristocracia europea a principios del siglo XX. Hoy todavía se hacen reuniones internacionales importantes. Magallanes me contaba que él estuvo en una de esas reuniones internacionales hace un tiempo, cuando estaba el lago ahí, que es pequeño, congelado para patinar. Yo nunca lo vi congelado. Él estuvo varias veces cuando estaba congelado el lago. Dice que es espectacular. Él está congelado. Espectacular, espectacular. Igual no gaste pólvora en chimango. Mire con la cara de asombro que lo mira. No sabe lo que le está hablando esta gente. Yo dije antes que usted me dijo que esta negrada no va a entender palabras textuales, ¿eh? Sí, bueno. Fue me da pudor verse a sí mismo. Sí. Hablaba entre nosotros. ¿Tenía que quedar entre nosotros eso? Sí, por favor. Porque usted imagínese una persona... ¿Cómo se llama esta localidad tan simpática? ¿Cuál? La Matanza. Morón. No, Granadero Baigorri. Granadero Baigorri se pegado bueno, a Rosario. Me parece un hombre simpático. Cuéntenos, Pedro, ¿qué tiene para hoy? Yo pensé hablar de Colombia. Hay algunas islitas en el Caribe bastante interesantes. Sí. El lunes me preguntabas por Colombia, las negociaciones de paz que se están realizando en La Habana. Tienen un cronograma de 3 días reuniones, 1 día pausa. Se van a la playa, digamos. No sé si van a la playa, me imagino que no, me imagino que estarán trabajando en el centro de convenciones de La Habana. Pero Colombia recibió un duro golpe esta semana, el gobierno de Juan Manuel Santos, que creo que es más importante ahora y está eclipsando las negociaciones de paz, que tiene que ver con el fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto de un viejo diferendo con Nicaragua sobre islas en el Mar Caribe y territorio marítimo. Claro, nosotros no nos puede decir demasiado, porque no, más allá de las Malvinas no tenemos este tipo de conflictos. Sí. Recordemos que todo país tiene una plataforma continental, un acceso al mar, y hay una legalidad internacional que determina hasta dónde llega el mar de cada país. Depende de la plataforma submarina. Exactamente. Digamos. Chile y Perú, por ejemplo, están en litigio en la Corte Internacional de La Haya. Alguna vez mostré en televisión el mapa. Hay una línea que los divide, una línea arbitraria. Se trazó en algún momento. Los peruanos quieren más, los chilenos quieren más. Uno nunca termina de entender por qué se pelean con eso, con todos los problemas que tienen. Con los pescados. Sí, no solamente los pescados, es una cuestión de poder. Bueno, Nicaragua está argumentando justamente que ahora, gracias al fallo, que lo favorece y mucho, se queda con más mayor parte del mar Caribe, dice, bueno, hay muchos peces ahí, esto va a servir para industria, pero sigue teniendo altos niveles de pobreza adentro. Hoy salió una información en la prensa colombiana de los altos índices de pobreza que tiene Colombia, país elogiado por los organismos internacionales, tiene una media superior a la latinoamericana en pobreza y se están rasgando las vestiduras porque pierden algunos cayos o el mar que rodea algunos cayos en el Caribe. Y uno no termina de entender eso. Por supuesto, Uribe salió a pegarle muy duramente a Juan Manuel Santos diciendo que no hay que reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que hay que retirarse de la Corte Internacional de Justicia, y esto realmente está preocupando mucho al gobierno, le ha provocado una crisis porque se buscan responsables. Si perdimos, ¿quién es el responsable? La canciller, la política anterior, y realmente cuando uno mira el mapa y mira lo que perdieron, que además está mucho más cerca de Nicaragua de la costa, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Está mucho más cerca de la costa de Nicaragua que de la costa de Colombia, y se pelean por unos cayos, por unas islas. Cuesta entender, pero esto está eclipsando un poco las negociaciones, aunque quedaron expuestas otra vez por otro tema, porque fueron liberados, no me termina de quedar muy claro, pero fueron liberados tres chinos y un traductor que trabajaban para una empresa extranjera. La FARC sostiene públicamente que no tiene ya más secuestrados en su poder. Clara Rojas, que estuvo bastante tiempo secuestrada a manos de la FARC, que trabajó con Ingrid Betancourt, dice que todavía creo que hay como 27. Ayer liberaron cuatro, aparecieron tres chinos, y un traductor. Y no queda claro, ¿son la FARC? No son la FARC. El gobierno dice que son la FARC. No leí todavía un comunicado oficial de la FARC como para poder saber si efectivamente los tenían ellos o algún otro grupo de guerrilla en Colombia. Ahora, qué atentos los de la FARC, que secuestran tres chinos pero le ponen un traductor. No, el traductor estaba con ellos. Pero sí, claro, y si no, como lo digo. Me parece que el objetivo de los guerrilleros de la FARC no era aprender chino en esas circunstancias. Tampoco escucharlos demasiado, efectivamente. No, quería decir esto respecto del premio Éter, volviendo a lo del premio Éter. Me gusta este premio, porque viste que el Martín Fierro, que se entrega en un, como dicen los medios, en un conocido hotel de la zona de Puerto Madero, muchos de los candidatos, muchos de los nominados pasan la noche previa ahí. Ah, mira vos. Claro, pasan la noche, alquilan una suite, hacen spa, hacen pileta, qué sé yo. Ah, no sabía. Se van a los premios, claro. Y después a la noche siguen. Vuelven, claro. Champán y todo eso. Sí. Ayer, creo que no exagero si digo que el 95-97% de los que estábamos allí veníamos de laburar. Y se volvían a... Y volvíamos a laburar. Y algunos temprano. Se fueron a laburar, ni siquiera recibieron el premio. Volvieron a la radio. Sí. Claro, el Negro Dolina y Dorio, claro, y el otro chico que se me acaba... No, bueno, no importa, el compañero, ahora me voy a acordar cómo se llama, se fueron a... porque transmitían desde Vicente López. Ah, mira, entonces se tuvieron que ir 22:30. Es que lo que pasa, Abula, que el mundo de la radio es un mundo de más de laburantes, digamos, que el de la tele, que en la tele probablemente haya otro tipo de relación. Sí, es otro mundo, tiene sus propios códigos, su historia, todo el glamour, el estrellato, como decía Carlos, está en la televisión, no lo tiene la radio, y está la magia de la voz, de caras que... De glorias de la radio que mucha gente ni siquiera tenía, tuvo, tampoco quiere tener porque tampoco le importa. Patricio Barton, ahí perdón. Perfecto. Sí, acabo de acordarme, Patricio Barton. Pero, por ejemplo, el Seba Weinreich estaba preocupado, preguntaba, bueno, ¿a qué hora va mi premio? Porque él tenía teatro, claro, tenía la última función de cómicos. Claro. Sí, yo salí del noticiero del 7 también durante toda la tarde, estaba preguntando a qué hora es mi terna, porque no quería dejar el llegaste horario, bien, estuviste bien prudente. Sí, estuve en el primer bloque del noticiero. Yo estuve en la puerta y dije, ¿a qué hora es mi terna? Claro. Y dije, no, gordito, correte, correte. Terna, ¿sabés qué? Ternera tenemos. Andá, claro, ternera. Andá los premios Clarín vos, si querés. No te peines y no salís en la foto, Brienza. Gracias. Pero no hubo ternera, ni siquiera sanguichito de yacaré, de eso que le gusta a Eduardo Liberti. Uy, ¿cómo es? Sí, le encanta el yacaré. Esas cosas raras le gustan solamente a Eduardo Oliver. Qué raro el yacaré para comer. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski.

de esa crianza, el origen de ese amor es un origen espurio, un origen que le fue ocultado. Y con respecto a lo que pregunta el otro oyente, si los compradores de bebés no tendrían que ser también castigados, condenados por la justicia, yo entiendo que sí, de la misma manera que los apropiadores de bebés nacidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura merecen una condena, entiendo que en esta otra figura, ¿eh?, cuando gente que compró un bebé que no necesariamente nació en un campo de concentración, sino en otra circunstancia, hay una responsabilidad penal y tienen que rendir cuentas por esa responsabilidad penal. Ese es, a mi humilde entender, la situación. Quiero pedirle por favor a José Stímbolo y a Enrique Montenegro, ambos llamaron por teléfono, tienen acreditadas dos pares de entradas para ver el espectáculo Pedazos en el Camarín de las Musas el domingo a las 21:30, pero cometimos un pedazo de equivocación. ¿Qué exacto pedazo? Porque no es la misma metodología que de siempre. No tienen que venir a buscar las entradas acá, ¿verdad, Ojis? Claro, no tienen que pasar por la radio, sino que tienen que llamarnos nuevamente al 4-322-0304, nuevamente decir quiénes son, así podemos tomar los datos y nosotros los pasamos al camarín y después se van al camarín y acreditan su identidad y así sí pueden presenciar el espectáculo. Perfecto. Son las 10:31. El tipo estiraba las heces hoy. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, la humedad 84%, cielo nublado con llovizna. El secretario de Derechos Humanos de la Nación pidió que Clarín termine con las chicanas judiciales. Martín Fresneda se refirió así a la proximidad del 7 de diciembre, fecha que el grupo tiene como tope para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación. El funcionario propuso que si Clarín no está de acuerdo con la ley, se organicen un partido político y traten de ganar en un debate parlamentario. Formalizan las designaciones de directores de la oposición en la AFCA y en Radio y Televisión Argentina. En el caso de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el nuevo integrante del directorio es el ex diputado radical Marcelo Stubrin. En RTA los nombramientos corresponden al ex diputado César Cusinato, propuesto por la UCR, y a Marcelo Romeu por el Frente Amplio Progresista. El tiempo. Cielo nublado con llovizna débil en Buenos Aires, 16.9 la temperatura, la humedad 84%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hasta las 12, mañana más. Sí, 10 horas 33 minutos en este momento, no es en China. Hola, Noski. Bueno, te cuento que yo no he visto todavía la serie, pero esta tiene muchas garantías. La dirigió y la realizó el joven Ari Lijalad. Están detrás también los Blaustein Brothers. Eduardo. queda raro, Blaustein Brothers, está bueno. Eduardo y sí, David. Claro, claro. Y es evidente que esta serie, primero planeada para el cable, ha obtenido un reconocimiento importante antes de salir al aire, que es que la TV pública lo va a exhibir a razón de dos capítulos por sábado en horarios muy importantes. Mañana, mañana, 21:45 después del Independiente River, en la televisión pública, los dos primeros capítulos de Clarín, un invento argentino, un documental de 8 capítulos que relata la historia del diario Clarín, desde 1945 hasta la actualidad. Vamos a hablar con Ari Lijalat, que es periodista y director de Clarín, un invento argentino. ¿Cómo te va, Ari? ¿Qué decís, viejo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo en orden. Contanos un poco, a ver, ¿qué fue lo que te interesó, por lo menos, de la producción, de la dirección de este documental, el laburo que hiciste, con qué cosas te encontraste que dijiste, ah, mira vos, esto no lo sabía? Bueno, por suerte con muchas cosas. Ahí, como decía Ula, que es un gran conocedor de la historia de los medios, nos parecía muy muy raro y muy increíble que nunca se hubiera contado en televisión la historia completa del diario Clarín, que es lo que nosotros creemos que permite entender la magnitud de la discusión actual, digamos. El Clarín actual es producto de 67 años de historia que tiene el diario desde 1945, y creíamos que era importante irnos hasta el 45 para comprender cómo fueron los orígenes y cómo fue la evolución y cómo se llegó hasta el imperio multimediático actual. Y lo que nos pasó, la primera sorpresa fue que cuando fuimos a 1945 nos dimos cuenta que no se podía contar y no se podía entender la historia de Clarín sin contar primero la historia de Roberto Noble, su fundador. Así que ahí con los Blaustein Brothers, como le decía Ula, tuvimos una larga charla de a ver cómo incluíamos la historia de Noble y dijimos, bueno, hay que contarla. Entonces nos fuimos todavía más atrás, a 1902, que es cuando nace Roberto Noble, y a partir de ahí de la biografía política de Noble, porque Noble fue esencialmente un político que se inició en el socialismo independiente, que fue diputado, que fue una de las figuras civiles que participó del golpe del 30, que luego fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Manuel Fresco. Contamos primero toda esa historia previa a Clarín y después cómo Noble, a los 43 años de edad, decide volver a la política, porque él se había retirado, pero de otra forma, o sea, fundando el diario Clarín, eminentemente como un diario para hacer política. Claro, claro. ¿Qué relación con el peronismo, teniendo en cuenta que un poco está en ese momento, digamos, saliendo o naciendo el diario Clarín? ¿Cómo fueron esos primeros años, Ari? Bueno, eso es muy interesante porque Clarín nace el 28 de agosto del 45 y, bueno, si uno tuviera que ponerle una fecha de nacimiento al peronismo, podría pensar en el 17 de octubre del 45, sí, claro. O sea, un par de semanas después. Así que prácticamente conviven desde sus inicios. Lo cierto es que si hay algo que Clarín ha mantenido a lo largo de toda su historia es acomodarse muy bien a cualquier situación política. Entonces, en los inicios, digamos, durante el año 45 hasta las elecciones de febrero del 46, Clarín apoya decididamente a la Unión Democrática, obviamente es crítico del 17 de octubre, igualmente era un diario de muy poca relevancia en ese momento, que estaban La Prensa, La Nación, el Crítica de Botana, digamos, otros diarios que tenían mucha más importancia, pero apenas asume Perón, Clarín se da vuelta y pasa a ser un diario, no diría peronista, porque no era peronista, pero no era un diario tan crítico como La Nación y La Prensa, que eran opositores acérrimos al peronismo. Pero después, obviamente, cuando derrocan a Perón en septiembre del 55, vuelve a darse vuelta y pasa a hablar de los problemas que tuvo para imprimirse durante la dictadura del tirano prófugo y etcétera, y pasa a apoyar a Libertadora, y cuando asume Frondizi pasa a apoyar a Frondizi, y así sucesivamente a lo largo de todos los años. Y bueno, esa es una actitud constante de Clarín. Ari, buen día. Se menciona en la gacetilla previa, en la información, una entrevista a Guadalupe Noble, sí, la hija del fundador de Clarín, y se la menciona como conmovedora. Yo te pregunto por qué y qué posición tiene ella. Bueno, a nosotros nos pareció muy importante primero reunirnos con Guadalupe Noble, como intentamos reunirnos con la mayor cantidad de voces posibles de esta historia, contarle el proyecto, que obviamente es un proyecto desde una visión que tenemos nosotros ideológica y política del diario Clarín, pero explicándole la seriedad de un proyecto con fundamentación de investigación periodística, fílmica, etcétera. Y Guadalupe aceptó ser parte de más de 30 entrevistados que integran la serie. Y es conmovedor porque es la primera vez que se va a escuchar a la hija biológica, no de Ernestina Herrera de Noble, sino de Noble con otra mujer, con Guadalupe Zapata, que era la heredera legítima del diario. De hecho, hay una escena muy bonita donde ella muestra una recorrida que hace con su padre, que se van sacando fotos en todas las áreas del diario, y es como el padre le iba formando para dirigir el diario cuando ella fuera grande. Y atraviesa toda la serie, entre otras cosas, la batalla judicial que se desata una vez que muere Noble en 1969 entre Guadalupe Noble, en ese momento que era muy chiquita, tenía 10 años, pero sus abogados llevan adelante una batalla judicial con Ernestina Herrera de Noble y quienes la rodeaban, Ernestina, que eran un grupo desarrollista encabezado por Rogelio Frigerio. Entonces, ¿y cuando ella tenía 10 años, la mamá Guadalupe Zapata ya se había muerto? No. Lo que querían, digamos, no estaba muy, muy claro las facultades mentales de Guadalupe Zapata, por decirlo de alguna forma, y claramente Noble no tenía ninguna intención de que la madre de su hija se quedara a cargo del diario, sí su hija biológica. O sea, Noble tenía una clara intención de que el diario fuera una empresa familiar, como todos los diarios de la Argentina, digo, los Mitre en La Nación, los Peralta Ramos, los Gainza Paz, siempre ha mantenido los diarios en términos familiares. Noble tenía esa misma idea y quería que el diario quedara en manos de un noble. Bueno, quedó en manos de Ernestina Herrera de Noble, que después, rodeada primero por Rogelio Frigerio y después por Mañeto, es la dueña hasta el día de hoy. Ari, bueno, además de las felicitaciones, la última por mi parte, gente actualmente vinculada a Clarín, ¿aceptó participar? No, nosotros les pedimos entrevistas a Ernestina Herrera de Noble, a Héctor Mañeto, a José Aranda, a Lucio Pagliario, que son los cuatro dueños, o sea, ellos tres ya no son más gerentes solamente, sino que son accionistas del grupo Clarín. Ninguno aceptó la entrevista, le pedimos entrevistas a los directivos de Cablevisión y Canal 13 y tampoco, y al editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, que en un principio aceptó la entrevista y después, cuando llamamos para confirmarla, dijo que no podía y la cambió, lo cual es una pena, porque cuando vean la serie van a ver la gran amplitud de entrevistados, que por ejemplo está Oscar Camilleón, que bueno, es recordado como ministro de Defensa de Menem, pero fue además secretario de redacción de Clarín entre 1965 y 1972, y es un testimonio muy interesante, y no se lo puede tildar de kirchnerista a Camilleón, o sea que el abanico de entrevistados es muy amplio, y es inentendible también una excusa que nos dieron cuando pedimos la entrevista, que es que Ernestina no da entrevistas, sí. Y si uno lee el libro de José Ignacio López, El hombre de Clarín, que es la biografía sobre Héctor Mañeto, encuentra entrevistas tanto a Ernestina Herrera como a Héctor Mañeto, con lo cual sí dan entrevistas, pero digamos a quien ellos quieren. Pues es que me estaba acordando de lo de Camilleón, te voy a contar una intimidad, qué sé yo, porque en una época charlé con Camilleón, etcétera, etcétera, y él me contó, me dice que la denuncia que le hace Clarín por el tema tráfico de armas en el año 95, 96 aproximadamente, cuando él era ministro de Defensa, él me lo dijo, esto sí tiene que ver con una intimidad mía. Y a mí siempre me impactó mucho, porque evidentemente algún tipo de relación alrededor del lugar que había ocupado Camilleón en el Grupo Clarín y también el desplazamiento de Camilleón del Grupo Clarín tenía que ver con algo de este orden, ¿no? Sí, nosotros no fue la donde le pusimos más énfasis, eso lo cuenta Jorge Asís, que fue periodista de Clarín durante toda la dictadura, en ese libro famoso en los 80, que ahora se acaba de reeditar, que se llama Diario de la Argentina, y cuenta Asís una relación entre Camilleón y Ernestina, que ya era viuda, digamos. Y que ahí debe ser una parte de las explicaciones. También es cierto que al igual que con muchos gobiernos, Clarín primero tuvo un acuerdo con Menem para que le otorgue el Canal 13, que fue la primera gran privatización del menemismo, totalmente teledirigida hacia Clarín, y después Clarín, como hizo siempre, salió a despegarse, y bueno, y lo del tráfico de armas también sucedió, más allá de la relación íntima, más allá de la denuncia que salió, que tuvieran. Incluso hay una frase muy famosa de Menem en el año 92, cuando le da una entrevista a La Nación, y el periodista le pregunta si había cometido algún error, y Menem dice, solo uno, haber derogado el artículo 45 de la ley de medios, lo cual terminó generando monopolios informativos. O sea, el propio Menem se dio cuenta de su error. No le debe haber caído muy bien a Clarín que Menem reconociera que ese error favoreció la conformación de su monopolio. Che, Ari, ¿te llamaron de Clarín para hacerte una nota por el estreno y todo eso o no? Por ahora no. No, pero suponemos que sí, digamos. O sea, sería muy interesante que... Eso está bueno, estaría bueno que pases. Sí, si bien no aceptaron participar, sería bueno ver qué opinan de lo que hicimos y obviamente discutirlo. Bueno, esta semana mismo viste que se estrenó la película de Kirchner. Sí. Le pusieron buena. La comentaron el jueves y le pusieron buena. Y le pusieron buena, sí. Prepárate. Ojalá que sean tan benévolos con nosotros. Ah, bueno, ojalá lo vean y podamos, porque siempre se contó la historia de Clarín desde la versión oficial que Clarín dio de sí mismo, no solo en los spots de estas últimas semanas que son casi naïf, sino en las biografías oficiales que hubo de Roberto Noble, escritas por periodistas amigos. Y por la misma historia que Clarín contó de sí mismo en los aniversarios, en los 28 de agosto, cuando iban haciendo los suplementos aniversarios. Y bueno, y nosotros lo que fuimos es a contar realmente cómo surgió, cuáles fueron los orígenes, cuáles fueron las relaciones que Clarín tuvo con gobiernos civiles y militares, y lo que da cuenta de la magnitud del conflicto actual, que es que por primera vez esa relación privilegiada con los sucesivos gobiernos se rompe. Y eso es lo importante de la situación actual, que en un momento se le dijo basta, que se hizo una ley que es profundamente antimonopólica y que se le dice a Clarín, ustedes tienen que cumplir la ley como toda persona en una sociedad democrática. Y eso nunca había pasado. Entonces eso es lo importante de la situación actual y lo importante de conocer toda la historia para darle la magnitud que corresponde. Ari, te mandamos un abrazo grande, viejo. Mucha suerte para el sábado, entonces, con el estreno. Repetimos el horario. Es 21:45 después del partido. En 4 sábados van a dar los 8 capítulos. Exactamente. Un abrazo, Ari. Gracias, che. Nos vemos. Ari Lijalat, periodista, el director de Clarín, un invento argentino que se va a transmitir, entonces, por Canal 7. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11-12. Con Víctor Hugo Morales. Deportes a diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar AECID. Presidencia de la Nación. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susir. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 10:48, el señor Pedro Brieger. Que te toca hablar de un tema, ponete los auriculares, te toca hablar de un tema medio... Sí, porque si no acoplan, yo ya me doy cuenta. Te toca hablar de un tema que está bastante, como dicen, en la picota. Sí, el tema de ponerse auriculares. No, el tema que te toca hablar. Fíjate si levanté el volumen ahora. No, yo te escucho perfectamente. Sí, efectivamente se llegó a un acuerdo no escrito entre el Estado de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico del Cese de Fuego, aunque los palestinos ya están diciendo que Israel violó este acuerdo porque hoy cayó un cohete en la Franja de Gaza y mató a un palestino. De todas maneras, es un acuerdo bastante particular. En primer lugar, porque los dos participantes del enfrentamiento, el Estado de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico, no se sientan a negociar entre ellos. Israel no está dispuesta a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámico porque lo considera una organización terrorista. Punto. Este acuerdo fue ratificado, firmado, aunque no tiene papel, ahora lo explico, entre Hillary Clinton, la secretaria de Estados Unidos, que se encontró con el primer ministro israelí, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que está en Cisjordania, el otro territorio palestino que no está controlado por Hamas. Ajá. Recordemos que el territorio palestino está fragmentado. Son dos pedacitos que no tienen conexión entre ellos porque en el medio está Israel. Por lo tanto, uno no puede ir de un lugar a otro. Es como que el territorio palestino estuviera en Tigre y en La Plata. Y hay que atravesar la capital federal. Pero los dueños de la capital federal no te permiten pasar de Tigre a La Plata. Es lo que sucede. En Tigre estaría la Franja de Gaza, en La Plata estaría Cisjordania. ¿Querés pasar? No podés. Y el mar, encima, o el río en Tigre, lo controla Israel. Por lo tanto, tampoco podés salir por ahí. Esta es la realidad. Es el náutico Acoa. Bueno, sí, es el náutico Acoa. Si es en Tigre, es el náutico Acoa. Algunos oyentes no les gustará mucho esta equiparación con el náutico Acoa, un bellísimo club de la comunidad judía, pero está bueno como chiste. Y entonces se sentaron a negociar Hillary Clinton con el presidente de Egipto, sí, Mohamed Morsi. Entre ellos dos llegan a un acuerdo para que efectivamente Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico dejen de lanzarse mutuamente cohetes. No hay un acuerdo firmado, no está escrito. Aparentemente no está escrito, yo no lo vi. En la página del Movimiento de Resistencia Islámico Hamas, en árabe, está el acuerdo. Fue traducido por múltiples sitios, me imagino que lo toman de ahí. Yo no lo encontré en la prensa israelí, tampoco en hebreo. Si existe, reitero, yo no lo vi, tal vez está, uno no lee absolutamente todo. Pero ese acuerdo no firmado dice que, sintéticamente, que Israel dejará de bombardear la Franja de Gaza, que los palestinos dejarán de bombardear hacia el territorio israelí y que, de alguna manera, algo bastante vago, se permitirá el ingreso de mercaderías, mercancías y de movimientos a la Franja de Gaza que Israel controla, salvo una pequeña parte que la Franja de Gaza tiene frontera con Egipto. Por ahora, esto está entre alfileres. Pero hoy estaba leyendo un artículo muy interesante en el diario israelí Haaretz, uno de los diarios más importantes que yo suelo citar, que dice, los árabes no aprenden. Porque dice, siempre que llevamos adelante una ofensiva militar, decimos que los vamos a destrozar, que vamos a liquidar y que de ahora en más no va a haber más acciones terroristas. Y a los dos o tres años volvemos a hacer lo mismo. O sea, esta política fracasa. O ellos no aprenden, o nosotros fracasamos en nuestra política. Es verdad también que el diario Haaretz insiste mucho en que hay que sentarse a negociar. También, y este es el gran tema, sentarse a negociar con una organización a la que calificás de terrorista. Pero esto pasaba en la década del 70 con respecto de la OLP. En su momento Arafat era el terrorista. Y en la década del 90 se sentaron a negociar con él. A ver, la paz no se hace con amigos. La paz se hace con el enemigo. Está claro que Juan Manuel Santos, digo una verdad de perogrullo, Hernando. Sí, sí. Juan Manuel Santos está claro que no quiere tener nada que ver con la FARC y trató de destruirlas cuando era ministro de Defensa. Ahora, si él quiere resolver el problema que hay en Colombia con la violencia, tiene que sentarse a negociar con la FARC, aunque no les guste, aunque los considere excrementos humanos. Es con ellos con los que hay que negociar. O que pensás que efectivamente los podés liquidar, y acá es donde este artículo dice, probamos, no lo logramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Borrar a la Franja de Gaza de la faz de la tierra? Que algunos ministros israelíes lo dicen, ¿eh? Cuando lo dicen algunos palestinos, es título en todos lados. ¿Y quieren convertirlo en qué? ¿En territorio? Edad de piedra. Hay que retrotraerlos a la Edad Media, dicen. Un ministro israelí lo dijo hace unos días también. Hay que darles de tal manera que no puedan levantar cabeza nunca más. Mucho más de lo que hicieron 2008-2009, cuando bombardearon y hubo más de 1,000 muertos, gran parte de ellos civiles. Por favor. Hay un acuerdo no firmado, aparentemente no firmado, que le permite a ambos tener una cierta flexibilidad para decir, yo no firmé nada. Y además, desde el lado israelí, que es el más fuerte, que tiene el apoyo de Estados Unidos, sabe que va a seguir manteniendo el apoyo de Estados Unidos, de las principales potencias europeas, que además consideran también al movimiento de resistencia islámico una organización terrorista. Y esto frenó por ahora los cohetazos, digamos, en principio. Frena casi... por ahora los cohetazos, pero no la cuestión central, que es la ocupación israelí de esos dos territorios. No, por supuesto que eso 67. No. De eso no se habla. Yo tengo la sensación de que cada vez que tiran un cohete es para no hablar de eso, digamos. Y cuando vos lees justamente una parte de la prensa israelí, efectivamente plantean eso, principalmente el diario Haaretz, que siempre le recuerda a los dirigentes israelíes que todos los países árabes tienen ya hace 10 años una propuesta de paz firmada por todos los países árabes, que se la propuso a Israel y les dijo, estamos dispuestos a firmar la paz con ustedes, una paz duradera, si se retiran de los territorios que ocupan desde 1967. Israel hasta el día de hoy la ignora, olímpicamente. Gracias, Pedro. Mañana más. Diez horas 55 minutos, Miriam. ¿Qué tal? El 25 de noviembre... El domingo es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se ha avanzado mucho, bastante, en la toma de conciencia acerca de este problema que sufrimos principalmente las mujeres y las niñas. El otro día justamente estábamos hablando con el papá de Wanda Tadei, que fue asesinado por Eduardo Vázquez, el baterista, el ex baterista de la banda Callejeros, que quiso quemarla viva, y esto generó un fenómeno de imitación. Es muy importante que las mujeres entendamos lo que es la violencia de género y cuáles son los recursos institucionales que tenemos para protegernos. Pero estos recursos institucionales, a pesar de que están disponibles, no todas las mujeres sabemos cómo manejarlos. Hay una gran cantidad de mujeres que inicia la denuncia contra su agresor, que en general es una pareja o expareja, pero que tiene dificultades para continuarlo. Y de esto sabe mucho, bastante, Josefina Durán. Exactamente, que es abogada y directora del área jurídica de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Josefina, ¿cómo te va? Lucho Galende, Miriam Lewin de este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, saludos a ambos de paso. Estaba pensando justo con lo que decía Miriam, si efectivamente en estos últimos 20 años se avanzó mucho o se avanzó poco, si hay una mesura para esto en relación a los derechos justamente de la mujer y a la no violencia. En términos de derechos, de reconocimiento de derechos, se avanzó mucho. Y en términos de instalar el tema en la agenda pública también. Si uno piensa 20, 30 años para atrás, sobre todo desde el fin de la dictadura en adelante, dejó de ser considerado un tema privado y sobre el que no había que actuar, porque total era un tema de familia que se arreglaba puertas para adentro. Eso cambió, hoy es tapa de los diarios, es una fecha que moviliza y que si uno ve la televisión y esto, va escuchando la radio, ve que se trata. Sí. Eso sin dudas es un avance. Y ya les digo, en términos legislativos, sin duda el avance fue muy grande. Argentina tiene muy buenas leyes de violencia contra las mujeres. Bueno, la semana pasada se modificó el Código Penal para incorporar la figura de feminicidio. Pero, sin embargo, el problema es la efectividad de esas leyes. ¿Qué pasa en el día a día? Y ahí todavía falta muchísimo. Josefina, hay cifras... Hay cifras acerca de la cantidad de denuncias recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte desde 2008. Más de 30.000 denuncias. 3.000 hicieron la denuncia judicial, iniciaron una causa. ¿Pero cuántas la sostuvieron? Mira, sobre eso no tenemos datos exactos, sobre cuántas desisten y cuántas las sostienen. Lo que sí sabemos es que más del 40% de las mujeres que pasan por la Oficina de Violencia Doméstica habían hecho denuncias previas en la policía. Y más del 50% ya había iniciado un proceso. Entonces, uno puede suponer que de ese 50%, muchas finalizaron y, sin embargo, ese proceso de muchas no sirve. El proceso consiste básicamente en el dictado de una medida cautelar de exclusión del hogar del agresor y de impedimento de acercamiento a la víctima. Entonces, uno puede pensar, esas medidas fracasaron por alguna razón, o bien culminaron, porque esas medidas tienen un tiempo de vigencia, culminaron, la víctima volvió con el agresor y se volvió a dar una situación de violencia. Entonces, La medida pudo haber sido exitosa y finalizado el tiempo de la víctima a volver, o, yo le digo, pudo haber fracasado en el medio. ¿Por qué las víctimas vuelven? Es la gran pregunta, digamos. ¿Por qué no alcanza con la medida? Bueno, hay muchas dificultades añadidas que no son tenidas en cuenta en el momento de diseñar políticas públicas tendientes a prevenir y erradicar la violencia. Una mujer puede que dependa económicamente de su agresor, es muy probable, y para eso no hay subsidios diseñados que atiendan a la situación de emergencia por la que está pasando. No tiene prioridad a la hora de intentar conseguir un subsidio habitacional, si es que debe dejar la casa por algún motivo. No hay casi refugios. Hay dos albergues en la ciudad de Buenos Aires y un refugio, y con un cupo escaso, y sobre el cual siempre recibimos bastantes quejas. Y por otra parte, tampoco hay servicios extendidos de patrocinio jurídico gratuito, esto es decir, de abogados gratis para la mujer especializados en violencia. Se supone que el Estado debiera tenerlos y no los tiene. Y tampoco hay atención psicológica disponible ampliamente para las mujeres víctimas de violencia que deseen hacer una terapia. Claro. Lo cierto es que es muy difícil sostenerse en él durante el proceso, porque no se trata de un delito normal, digamos, del que me robaron en la calle común y corriente. Se trata de denunciar a alguien con el que uno tiene un vínculo afectivo, claro, ni más ni menos. Está clarísimo. Josefina, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, de nada. Ha sido un gusto. Era Josefina Durán, abogada, directora del área jurídica de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, alrededor de este día tan importante, el día domingo, ¿no? 25. El día domingo, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hemos recorrido un largo camino, pero todavía queda mucho por andar. Todavía queda mucho por reparar. Necesitamos más apoyo para que no haya una sola muerte más. Son las 11 horas, un minuto, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Aires 18 grados una décima, la humedad 80%, cielo nublado con llovizna. En San Miguel de Tucumán 20 grados la temperatura, 92 es el porcentaje de la humedad, cielo cubierto. Conferencia de prensa de Julio De Vido. ¿Dónde está la noticia? Móvil. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se encuentra junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien está haciendo uso de la palabra en estos momentos sobre la estructura de costos del sector energético. Escuchamos a Axel Kicillof. La necesidad que hemos identificado últimamente de hacer cambios de fondo en el sector eléctrico y en el sector de gas, y particularmente en los asociados a la producción primaria de energía, donde la estatización, la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF nos permite encarar el asunto energético en la Argentina de un modo totalmente distinto, tanto por poseer una empresa testigo como por los resultados ya a la vista de haber encarado un plan de inversión agresivo en materia de producción de hidrocarburos como no se veía hace décadas en el país, encabezado evidentemente por una compañía como es YPF privada, con dirección estatal y profundamente comprometida con las necesidades energéticas del país y no con otros intereses, ya sean especulativos o de un grupo transnacional o necesidades ajenas a lo que representa el desafío de dar energía a un país de tan fuerte crecimiento como viene siendo la Argentina. Axel Kicillof brinde los detalles de el sector económico de el sector. Expectativa oficial por el regreso al país de científicos e investigadores argentinos. Funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que encabeza Lino Barañao, no descartan que investigadores argentinos que hoy se encuentran en el exterior regresen a nuestro país el año próximo. La directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Águeda Membiel, le dijo a la radio pública que son 944 los científicos argentinos que retornaron a nuestro país desde el año 2004. Indicó al mismo tiempo que por la crítica situación económica que atraviesa en estos momentos España, el Ministerio de Ciencia está recibiendo consultas de investigadores de ese país que quieren radicarse en la Argentina. Hay más consultas, sobre todo de los países europeos, con posibilidades para volver, pero no puedo decir todavía si tiene un efecto mayor o menor. Hay países como España, que ha reducido muchísimo su presupuesto en ciencia y tecnología, ha bajado el nivel de su ministerio a una secretaría, y hay una consulta bastante grande de científicos argentinos que viven en España para ver la posibilidad de volver, y de científicos españoles que quieren ver la posibilidad de trabajar en Argentina porque el nivel de ciencia que nosotros tenemos es muy bueno, porque somos el país de América Latina que más cooperación tiene con la Unión Europea. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El fallo del juez Grisa a favor de los fondos buitres busca amedrentar a los países endeudados. Lo aseguró el economista e integrante del Instituto de Estudios Económicos, Sociales e Internacionales de la UBA, Mario Rapoport, en diálogo con la radio pública. La cuestión esencial es amedrentar a los otros países que tienen o que van a tener que hacer obligadamente una reestructuración de sus deudas porque no les queda otra. En estos momentos los están ahogando con los planes de ajuste y luego lo van a tratar de ahogar para que paguen por completo sus deudas. El tema esencial en esto no es tanto finalmente el pago de la deuda, sino el mantener a estos países siempre bajo nuevos endeudamientos para seguir pagando la deuda que tienen. La Argentina cortó con eso y esto es lo que más le molesta, porque es bueno vivir toda su vida con una renta de este tipo, ¿no? Es el negocio de los bancos y de estos fondos especulativos. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura 20 grados, la humedad 92%, cielo cubierto. En Buenos Aires, 18 grados, una décima la temperatura, humedad 80%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. Mejor programación integral AM. El ganador es Nacional. Recibir este premio en este año, donde las voces se van a multiplicar, es realmente un valor agregado que nos llena de orgullo. Muchas gracias. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Nacional. Nacional. Argentina. Más. Muy buena mañana, viejo Adalberto Flores. Ha llegado aquí con una mochila llena de tangos. Y hoy traigo uno, un tangallo, viejo, un tangallo que se grabó el 7 de septiembre del año 1954 de Pracánico y Flores, viejo. Mentiras, pero ¿por quién? Sí, qué versión, viejo. Sí, señor. Por La Roca y Alfredo de Angeli, para todos ustedes, mi viejo, para todos ustedes, mis viejas lindas que están del otro lado, vamos a disfrutar de un tangazo. Escuchá la orquesta, ¿eh? Escuchá esta orquesta, dale. Thank you. sabes que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir que ayer alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme, mentira, mentira, no tienes perdón. Me pregunto cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad, por qué razón fatal hubo. Causaste tanto mal, no te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Pensar que yo te vi temblar de amor entre mis brazos de hombre, que te oí jurarme eterno amor por todo lo más grande que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria, y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer. Te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. ¡Qué tangazo, bien! Wow, ¡qué divino! ¡Qué momento! Oscar adelante. Grande la Roca. Una carta despechada, sí. Es esta letra. Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada. Ay, Dios, viejo. Porque las mentiras tienen eso, viejo. Tienen eso. La mentira es un castillo de arena construido en el medio de la playa del amor. Entonces, qué linda película, La playa del amor, ¿no? ¿Sabe que era de...? De Aristarain la película. De Adolfo Aristarain. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! A mí me gustaba cuando se formaba la ruleta en la ruta. Y cantaban, mijo, qué linda canción. Es de posterior. Qué linda la playa del amor, viejo. Qué lindo la playa del amor. Qué lindo ir al mar. El mar, idiota, el mar. Decían unos versos españoles antiguos. Tiene ese perfume, esa brisa. A yodo. ¿Sabe? ¿Oro? No, yodo. Ah, yodo, sí. No, por la duda. El oro no sé si tiene olor, ¿eh? Imagínese playas de oro. Sí, así deben ser las playas del amor. Sí. ¡Qué película, viejo! ¡Qué película! Adalberto Flores trajo tango, trajo mentira. Adalberto, discúlpeme, le quiero... Angel y la Roca. Sí, dígame. Le quiero pasar un agradecimiento, porque ayer un amigo suyo, el árabe, que usted lo conoce, se ganó un premio ahí en Éter, ¿vio? Wow. Por labor humorística en radio. Debe ser espectacular ese muchacho. Parece me que dijeron chabón, que es sí. De buen mozo. Me dijeron que es de buen mozo. ¡Cállate vos! Me dijeron que es de buen mozo, que sí. Tiene tan buen gusto y un éxito. Con las mujeres arrollador, viejo. Bueno. Parece que tiene una coupé también, tiene una serie de cosas que vale la pena. Sí, viejo. Bueno, le mandamos un saludo al árabe y seguramente el árabe le debe mandar un saludo a todos ustedes. Debe estar muy contento de compartir esta Se mesa. Le ríe la guata, como dicen los chilenos. ¿La qué? La guata, la panza. Ah, viejo, qué carcajada que se debe mandar con esa barriga. Me voy, viejo. Adalberto Flores lo dejó con otro tangazo del año 1954 de Paracánico y Flores, Mentira, por La Roca y Alfredo de Angeli. Esto es Radio Nacional. Dale, piba. Mañana más. 11 horas, 14 minutos. Nos ponemos en contacto con Cristian Varela, que está ahí en el Ministerio de Economía. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, viejo. Buen día, Luciano. Conferencia de prensa por parte del ministro de Planificación Federal, Julio Bebido, y del viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien dijo que va a haber una modificación en las tarifas de gas y electricidad para generar fondos que puedan generar las bases para el crecimiento en Argentina para los próximos 20 años. Si te parece, escuchamos lo que está diciendo Axel Kicillof. El kilowatt para el consumo bimestral de 700 kilowatt hora en AMBA tenemos ahí, o sea, la región que vamos, estoy hablando primero de electricidad, ahora después voy a la línea roja que tenemos es la evolución de la tarifa en el ámbito de influencia de Nor y de Sur, y lo otro es cómo se han movido las tarifas en Córdoba, Santa Fe, Salta, Neuquén, otras provincias, simplemente para demostrar que las tarifas que ahora vamos a modificar para crear estos fondos, exclusivamente la plata no va a ir a la empresa, sino unos fondos destinados a la inversión, que en alguna medida van a realizar estas mismas empresas, pero en base a un plan de inversión consensuado con el Estado. Lo que quiero mostrar es cómo es el despegue, la separación entre las tarifas de algunas de estas empresas energéticas de distribución de electricidad y las que están bajo jurisdicción nacional. Lo muestro. Aquí hay otra comparación, tomo Córdoba-Santa Fe y el AMBA, un crecimiento del 2% para la tarifa del AMBA, del 159% para Santa Fe, del 225% en Córdoba. Este es el aumento de la factura eléctrica para los consumidores y para los habitantes de Córdoba y Santa Fe, y cómo fue para los habitantes de la zona de influencia de estas dos empresas que están bajo regulación estatal, bajo régimen estatal directamente. Tengo ahí también marcada con la línea celeste claro la evolución de los salarios. Esto muestra que los salarios han crecido en el mismo periodo un 476% en términos nominales. Las tarifas eléctricas en AMBA, en el ámbito metropolitano, han crecido solo un 2%. Y Córdoba y Santa Fe, que a veces utilizando a sus empresas eléctricas como organismo de recaudación, no como un organismo que viene, porque esto es importante explicar, estas empresas de distribución eléctrica le compran la energía centralizadamente a Camesa, que es una empresa que está también bajo jurisdicción nacional, ¿no? Está regulada por la regulación nacional. Y muchas veces estos aumentos se toman se aplican cuando el subsidio que nosotros estamos aplicando en electricidad se refleja en la tarifa que cobra Camesa a esta distribuidora. Quiere decir que la diferencia se la queda a la distribuidora. ¿Y de dónde la saca? Del usuario. Así que esto empieza a aparecer como un subsidio del Estado que se transforma de esta forma un poco tramposa en un instrumento recaudatorio en algunas provincias que suben su tarifa de la electricidad, pero no es que eso va a abastecer el sistema de generación eléctrico, sino que eso se lo queda a la empresa provincial para su propia recaudación. No, Luciano, hasta aquí el viceministro Kicillof está haciendo un reconto de las distintas variaciones en las tarifas en las distintas regiones del país. Pero como decía al principio, se va a dar a conocer un nuevo cuadro tarifario para generar dos fondos que van a generar inversión en el sector energético, tanto en electricidad como en el servicio de gas, para, según dijo Axel Kicillof, garantizar el crecimiento de la República Argentina para los próximos 20 años. Todavía estamos esperando cómo se va a aplicar este nuevo cuadro tarifario. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Nos estamos hablando cualquier otro momento para que tengamos una idea de qué pasa con Magallanes. Varela. ¿Me escucha? En Magallanes, Varela. No quería preguntarle si estaba agachado porque me daba esa sensación. No, hasta lo que pasa es que está en una conferencia de prensa. Varela. En el microcine del Ministerio de Economía. Varela. No, pero no lo va a escuchar porque está... Pregúntele a Debido. No, pero no. Me parece que no, ya. Varela. Mañana más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una dirección. www.radionacional.com.ar

que tiene San Luis, ¿no? Merlo. No, no. Okay. No, es un pueblo teatral en este caso. Hay un par de salas interesantes y entonces las giras por Córdoba, por ejemplo, a veces se alargan hasta San Luis. Mañana sábado, entonces, 21:30, un elenco en el que figura Alberto Rodríguez A va a estar haciendo la obra Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrer. Sa, sa, sa, sa, sa. Mañana más. A mí no me gustan las versiones en vivo, pero esta está buena también, ¿eh? Estamos escuchando Cadáver Exquisito del señor Fito Páez. Che, qué bien que estuvo Fito con Sabatella, ¿eh? La verdad es que fue interesante la movida que hizo el chabón, porque se juntó con Sabatella, fue y dijo, yo a vos te conozco hace mucho tiempo, sé que sos una buena persona, sé que sos honesto, habló con los periodistas, con todo el mundo, digamos, que le acercaba un micrófono y dice, así que yo vengo acá a cumplir una especie de rol que tengo, digamos, soy un músico, estoy vinculado con la cultura, y quiero que se cumpla la ley, ¿viste? Punto. Por eso vengo a saludar a una persona que me parece sensata. Y eso para un músico, ¿viste? Es jugado, porque significa que hay un porcentaje de gente que queda fuera de ese discurso que le está proponiendo. Y la verdad es que es interesante esa movida que hizo Fito. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Ese tema de las parteras que vendían, había una clínica privada ahí en San Martín, creo que era cerca de la estación. Es más, estaban involucrados empleados de la Municipalidad de San Martín. Yo no me acuerdo si fue por principios de los 90, mediados de los 90, que apareció ese caso de la clínica esa privada, que también decían que los niños estaban muertos y los vendían, pero estaba involucrada gente de la Municipalidad. Rodrigo José, con respecto a este tema, dice en Facebook, están hablando de un tema interesante, recién lo sintonizo. Me gustaría saber dónde ir a investigar sobre mi identidad. Hace 8 años me enteré de casualidad, pero mi viejo adoptivo no me dijo nada, dice no saber. Fui a Madres y en ese momento no había nada. Rodrigo José dice que tiene 52 años y está tratando de saber quién es. Ya le respondimos. Así que bueno, estamos esperando su correo electrónico por vía privada porque nos parece que esto tiene que estar al amparo de algún resguardo. Hay muchas organizaciones que se nuclearon, que se formaron a partir de la inquietud de hijos adoptivos que buscan vincularse con su verdadero origen, con sus madres y padres biológicos. Nada más, buenos días, recién escuchaba a Clara Liz y su situación y pensaba que parecería como ilógico que alguien pague para cometer un delito, lo cual nos llevaría a pensar y sería interesante que le hiciera el programa revisar un poquito lo que es el Instituto de la Adopción, que realmente sigue funcionando muy, pero muy mal. Buenos días, gracias. Gracias por tu mensaje. Sí, está bueno el tema, vamos a seguirlo. Es un tema que durante todo el año lo hemos trabajado. Pero a mí no deja de impresionarme esta cosa que tienen los jueces, ¿no? Es una especie de potestad total sobre la vida de mucha gente. Y cuando pasan este tipo de casos, uno se da cuenta, efectivamente, la importancia que tiene la justicia en esta historia, ¿no? Definen hasta la identidad de una persona en algunos casos. Pueden hasta ocultarle la identidad a una persona. Los jueces o los parteros o quienes estén en esta cadena, que, como sabemos, no es un tema nuevo, obviamente. Lo que pasa es que está bueno ponerlo en superficie como para poder discutirlo con más, qué sé yo, con más sagacidad, ¿no? Me imagino. María Rosa Zapata, con respecto a este tema, dice, para agregar algo a la búsqueda de Clarita, sería muy útil si pudieran difundir esta información. Y manda a través del muro un link donde uno pueda seguir investigando, informándose. Este link es acerca de una ONG, se llama Hijos Biológicos Buscamos Identidad. Así estamos, señoras y señores. Son las 11:30. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Comienza el día y una luz sentimental nos envuelve, vuelve, se va. La fabulosa sinfonía universal nos envuelve, vuelve, se va. Mañana más. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados una décima, la humedad 74%, cielo nublado. Continúa la conferencia de prensa del ministro Julio De Vido y el viceministro Axel Kicillof. ¿Dónde está la noticia? Móvil. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que el gobierno mantendrá los altos niveles de subsidios en el sector de energético, gas y electricidad, dijo, porque creemos en el sistema de subsidios como método de redistribución. Escuchamos a Axel Kicillof. Consumir en este país, sino simplemente a pagar la factura eléctrica. Otro tanto se puede decir con respecto a gas, pero el punto está hecho, voy a ser más breve. Acá tenemos de nuevo la relación entre la tarifa de gas y el salario promedio. Esto es una tarifa anual contra el salario anual, y lo que tenemos es que, muestro simplemente 2007 por hacer un corte, cómo se ha visto una caída de lo que representa el costo mensual del servicio de gas con respecto al salario que percibe un trabajador medio. Estoy tomando salario promedio de la economía, salario anual promedio de la economía, representando un 0,28% del salario, así que consistentemente hemos conseguido liberar poder adquisitivo que antes se utilizaba para pagar estos servicios, que se puede emplear para ni más ni menos que mejorar el bienestar de la gente, incentivar la producción interna doméstica y mantener este círculo virtuoso de crecimiento productivo encaminado al consumo interno. Kicillof anunció que habrá un nuevo cuadro tarifario para gas y electricidad en el área metropolitana para garantizar el crecimiento de la Argentina para los próximos 20 años. Sin embargo, dijo que el gobierno mantendrá los altos niveles de subsidios como método de redistribución de la riqueza. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Clarín siempre tuvo buena relación con los gobiernos civiles y militares por conveniencia. Lo aseguró Ari Glijalat, director del documental Clarín, un invento argentino, con producción de David Blaustein, que será estrenado desde mañana en la televisión pública. Según se informó, el documental consta de 8 episodios que serán difundidos en un mes a razón de 2 capítulos por sábado. Hubo una línea de continuidad en algún tipo de mecanismos que siempre operaron en Clarín, sea con Noble o después con Noble muerto, con Ernestina y Rogelio Frigerio a cargo del diario y después ya con Bañeto en la comandancia, que es haber obtenido siempre algo de cualquier gobierno. Clarín fue, quedaría raro decir siempre oficialista, pero digamos siempre tuvo una buena relación con gobiernos civiles o con gobiernos militares, siempre en función de una conveniencia, siempre en función de obtener algo, y cuando obtenía ese algo se separaba de ese gobierno para despegarse de eso que había obtenido. Y hoy esa dinámica se rompió. Destacan la aplicación de los derechos de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires. La diputada del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, Graciela Arrego, coautora del proyecto, se refirió a la importancia de la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados bonaerense de la ampliación del derecho a voto para jóvenes de 16 años. Nosotros estamos convencidos que ampliar la participación popular es ampliar también la democracia, es fortalecer la democracia, y ampliar derechos siempre son bienvenidos. Estamos convencidos que los niños están capacitados y formados como para poder dar este derecho. Desde lo personal, creo que fue un proyecto que, más allá de ser importante para todos los menores de edad, yo lo presenté porque en diferentes circunstancias, de los diferentes problemas militares que tuvimos, yo pude votar recién a los 29 años, quizás desde los 15 años. Asimismo, Rego afirmó que la próxima semana se estaría tratando en la Cámara de Senadores para convertirla en ley antes de fin de año. En La Plata, Mariela Tuetman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 19 grados, una décima la temperatura, la humedad 74%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Con este tema sale el sol. No importa, Mira, escucha, escucha. Vos. Me da bronca. ¿Qué? Yo puedo cantar así también. Me da bronca que cante así. Pero mucha bronca. Vos también cantás muy bien. Ay, gracias, pero no. Llegás hasta ahí, ¿no? No. Es difícil, puede. Claro, necesitas un falsetón. No, hay que tener ese don. Sí, ¿no? Gracia divina. Hay que ser negra también, me ¿será? Parece. ¿Será una contextura física? Estas voces son voces negras, sin duda. Y tener esa crianza, esa vida y ser Aretha. Exactamente, Aretha Franklin. ¿Cómo va a terminar el día de hoy, estimado Ojitos de Miel? En ascenso, digo, la mejoría. Caramba, en ascenso. Caramba, mira que siga pasando eso. Es un buen deseo, una linda expectativa, claro, es esperanzadora, y ojalá que se cumpla, porque para esta tarde mejora el día con alguna nubosidad variable, viento del sur, 24 grados de máxima, entre los 24 y los 26 grados para sábado y domingo, con sol. Uy, no, debe ser fanático. ¡No! ¡Los papeles! ¡Guarda, porque Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Nación. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Aló, Luciano, te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás tú? Bien, ya lo dije. ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Muy bien, gestionando, Luciano. Me encontrás en este momento gestionando. Estamos realmente... ¿Dónde está? ¿Dónde se lo encuentra? Reordenando el tránsito en este... ¡Para! ¡Gracela! ¡Hacele una mano! ¿De qué va a ser una mano? Sí, del 3.200 al 3.300 doble mano. Del 3.400 al 3.500 una mano. Y del 3.600 al 3.700 se la manca. Sí. ¡Ay! ¡Escúchame! Juan Martín, discúlpeme, pero hay un problema con eso que usted está haciendo acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque si le cambia el sentido todo el tiempo a las calles, no, ¿cómo hace uno para avanzar? No, no, lo que estamos tratando es... Espera, no. Libertador, hace la de vereda a vereda. El tránsito que sea de vereda a vereda. ¿Cómo va a ser de vereda a vereda? Que mira que vas a por la calle que sea como... ¡Sí! ¡Así! ¡Hacelo así! ¡Haceme caso! Perdón, ¿con quién está hablando, Juan Martín? ¡Prueba con eso! ¡Prueba con... ¡Haceme caso! ¿Con quién está hablando? Discúlpeme. Con los chicos de la Larreta que en este momento están haciendo el reordenamiento. En 33 cuadras tiene 5 cambios de sentido la calle Arenales. Sí, bueno, ese es el problema justamente. Como hay tantos sentidos en Arenales, ya uno no sabe para dónde va, es digamos. Es un sinsentido. Se convierte en un sinsentido, exactamente. ¡Sí! ¡Acuena la va! ¡Da vuelta Acuena! ¿Eh? ¡Da vuelta Acuena! No, pero ¿cómo la van a...? No la den vuelta. ¡Media hora más de plancha la rea! Usted piensa que las calles son como las medias. No se puede estar dando vueltas así nomás las cosas, ¿me entiende? No, no, lo que te quiero decir es que realmente nosotros queremos... ¿cómo te puedo decir? Sumarnos a la premiación de los éter. Y no, me escuché mención, la mala fe de la Radio Nacional, que le pusimos el nombre de una calle de la Ciudad de Buenos Aires a un gran conductor como Larrea. Realmente... Y me no... parece, Juan Martín, con todo el respeto que yo le tengo a Héctor Larrea y la gran admiración que le tengo, me parece que no está dedicado... Ay, no te escucho bien, ¿no lo querés? Bueno, no, sí, lo quiero mucho, ¿no? ¡Ponele casela! ¡Ponele casela! ¡Ponele casela a la calle! No, no, estoy diciendo que Larrea, el nombre de la calle Larrea, no se corresponde, digamos, creo yo, con la idea de premiar o de homenajear al señor Héctor Larrea. Eso es lo que le estaba tratando Luciano, de decir. Luciano, lo contento que están los vecinos. Sí. Lo contento que están los vecinos. Mirá, ¿por qué? ¿Cuál? En este momento voy a bajar con el helicóptero para recibir el calor del público. A ver, bájese, baje. ¿Te gusta con...? Se escuchan, Juan Martín, discúlpeme, se escuchan como alguna... Sí, que le mande saludos a mi hermana, se lo doy, se lo doy. Me parece que no dijo eso, acérquese de nuevo, a ver que me parece que son... Chicos, ¿le gusta el cambio de arenales? Me parece, me da toda la sensación, Juan Martín, que son otras palabras las que están saliendo de ahí. Nos dijeron hijo de ruta. Y cuando uno se dan cuenta, cuando uno tiene ruta, tiene calle, sabe cómo hacer. Sabe cómo hacer y cómo cocho. Pero esto no es nada porque vamos a empezar a cambiar el sentido de toda la ciudad de Buenos Aires. La vamos a dar vuelta. Dame vuelta a esta fuente. Dame vuelta a la fuente. Dame vuelta toda. Dame vuelta toda. Pero van a dar vuelta a los monumentos, todo. Todo, ¿no? Los edificios también. Sí, el subte, subilo. Subí el subte. Subí a sacar el techo de arriba. Subí el subte. Sí, esto es lo lindo. Estamos haciendo... Cambiame la letra de los subte. Cambiame la letra de los... Poneme la letra C. La letra C. Ahí está. Fede Fernando. Luciano, te mando un saludo grande. Seguimos dando vuelta a Buenos Aires. Y recuerde, nosotros no solo somos fiestas, sí. Somos globos. Somos globos con piel de cordero. Te mando un saludo grande. Te mando un abrazo grande a Juan Martín García, PPP, secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Hasta las 12. Mañana más. Seguinos que te seguimos en Twitter, @ la radio pública. Comienza espacio publicitario. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar.

Quiero agradecer a Radio Nacional que me ha abierto los brazos, a todos los trabajadores. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder vivir de lo que amo, que es actuar y decir las verdades que uno siente a través del humor, una hermosa manera de reflexionar. Una semana en Mañana Más. Informe semanal preparado por Paula Nicolini, aquí en Mañana Más. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Mañana, Lucho, en Guadalajara, México. Me encantaría estar ahí. Vamos. Bueno, se inaugura una de las mayores y mejores ferias internacionales del libro, aunque en esta ocasión rodeada de críticas, polémicas y algún que otro escarnio. Sucede que el 3 de septiembre pasado el jurado de la feria decidió otorgar al peruano Brice Echenique el máximo galardón anual. Eso en el marco de un episodio que oscurece la brillante foja literaria del escritor. Hace 3 años le descubrieron una gran cantidad de plagios en textos periodísticos. El jurado, presidido por el mexicano Jorge Volpi, integrado entre otros por la argentina Leila Guerrero, defendió diciendo que el premio se lo otorgaron a un clásico de la literatura latinoamericana. Y dice, somos un jurado literario, no estamos juzgando un crimen. Más de 100 escritores de primera línea lo defendieron en una carta pública. Otros lo criticaron, pero muchos lo defendieron. La feria decidió no entregar el premio en Guadalajara. Primero dijeron que se lo iban a llevar a París, le iban a llevar también el cheque por $150,000 en donde Brice reside, pero finalmente cambiaron el rumbo y se encontraron hace muy pocas semanas con Brice en Lima. Bueno, mañana inauguración de esta Feria del Libro. Mañana. Vamos a seguir con la literatura, pero en el plano nacional. ¿Se acuerdan de Abel Pose, que fue durante aproximadamente 11 días ministro de Educación de la ciudad? No se llama Pose, se llama Parentini. Abel Parentini, usa el apellido de la mamá porque parece que es más distinguido, ¿eh? Es un nombre literario. Periódicamente nos sumergimos en el absurdo. No hay ningún motivo para que se hayan creado estas broncas de patio que se confunden con epopeyas, dijo, refiriéndose al relato kirchnerista Abel Pose, cuando disertó al ser incorporado a la Academia Nacional de Letras. Más que un acto cultural, parecía un acto político, lo cual no tiene nada de malo. Pero miren quién estaba. Estaba María Julia Alzogaray, estaba Marcos Aguinis, estaba Fernando Petrella, que era vicecanciller en la época de Menem, estaba Chiche Dualde y estaban Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Reprimir es obligación del Estado, había dicho Abel Pose. En nuestro país el gatillo fácil lo tienen los delincuentes. Defendió a Basioto, cuando Basioto no quería como capellán militar que se repartieran preservativos en las escuelas, y amenazó a Ginés García, González García, cuando era ministro de Salud, con tirarlo, ponerle un peso al cuello y tirarlo al mar. Una figura bíblica, pero realmente desafortunada. Una piedra de molino. Ah, claro. Y después dijo, no vamos a hablar de los que son rechazados con el arito y la droga en el bolsillo. A esos nosotros no los defendemos. Dijo como embajador en España sobre los argentinos que viajaban. Cuando este hombre era embajador en el Perú, se hizo bastante amigo, de una sobreviviente de la ESMA, Mercedes Carazo. Mercedes Carazo confió en él y le contó su historia, y él publicó un libro infame que se llama Noche de Lobos, que sacó Editorial Planeta el año pasado, donde presentaba al Tigre Acosta, a Pernías, a los torturadores de la ESMA, como jóvenes intelectuales abnegados que se habían visto arrojados involuntariamente a una guerra que ellos no querían, ni que hablar de que ni siquiera menciona, por ejemplo, el robo de bebés, y los guerrilleros, los militantes, son mencionados a lo largo de todo el libro como asesinos en varias oportunidades. Ese es Abel Pose, el nuevo miembro de la Academia Nacional de Letras. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está tirando algunas señales, unos centros cortitos al primer palo para el gobierno nacional. Dijo, los fondos buitre estaban orientados hacia la ruleta financiera. Lo dijo tras conocerse el fallo del juez Griesa y dijo, es un momento en la Argentina de colaboración, no de confrontación. Y esto viene seguido, viene a continuación de el discurso que dio ayer en un acto político que reunió a 4.000 militantes del sciolismo allí en el Círculo Policial de La Plata, en la cual se presentó de alguna manera la candidatura a Scioli 2015, o al menos se intentó hacer eso, y Scioli dijo, lo nuestro es continuidad con cambios, porque es inteligente corregir lo que haya que corregir, y nosotros somos muy exigentes y escuchamos permanentemente a la militancia y a todos los sectores para ir cumpliendo con las expectativas de todos. Algunos que se ponen ansiosos me piden definiciones, me piden jugátela, peleate un poco más. Yo me peleo con quien me tengo que pelear, que es la injusticia, la droga, los narcotraficantes. Eso es jugársela. Actividades para el día de hoy aquí en el Auditorio de Radio Nacional. El ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santana, de Juan y Ernestito Montiel. Esto es a las 7 de la tarde con transmisión de Radio Nacional Folclórica en el 98.7. Pero también hoy a las 9 de la noche está el programa especial dedicado a la canción criolla peruana, auspiciado por la Embajada de Perú, con transmisión de Folclórica Nacional 98.7. Este lo conozco. Estamos escuchando Naranjos.